voz al aire. Mi voz está saliendo al aire. Todo está perfecto. Déjame bajarlo un poquito porque estoy saturando demasiado. Creo que aquí ya estoy bien. Ahora lo vamos a probar a ver si mi voz está saliendo. Porque todavía no sé si sí o si no. Desafortunadamente, el día de hoy, como podrán imaginarse, con todos los problemas que tenemos a nivel audio, serán porque no estamos transmitiendo desde turadioonline.com.mx, aunque estamos saliendo por esa página de internet. No estamos transmitiendo en la estación como normalmente lo hacemos todos los miércoles a las 5:30. Lo que pasa es que la bellísima Lorna tuvo un trabajo y cuando ella tiene trabajo, pues obviamente tiene que ir a hacerlo porque es la única que mantiene a flote esta estación. Entonces ella tiene que contribuir a nivel monetario, entonces tiene que ir a trabajar. Entonces le deseamos muchísima suerte, me dice que acaba de conseguir algo. Creo que son como un doblaje o algo de voz tiene que hacer. Entonces, obviamente, tiene que irse a las 5, fue cuando fue su llamado, y pues no podía venir a la estación, y obviamente le tiene que tocar el miércoles cuando sabe que desafortunadamente yo en mi casa carezco de una PC, solo tengo una Mac, y por ende tengo que hacer un programa que solo trabaja para PC, trabaje en una Mac, y obviamente el problema es bastante obvio para todos ustedes, y lo más triste es que está bien atrasado el delay, lo que significa que hay un retraso entre lo que yo en mi casa a través de la computadora y lo que está saliendo al aire, lo que significa es que me está tardando un ratito en ver si mi voz está saliendo al aire, porque sería terrible echarme 2 horas y media y que a última hora mi voz no salga, aunque por lo que yo estoy viendo aquí, todo está grabando. Entonces, mal que bien, pues si está grabando, pues no hay gran problema. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Va a ser un programa medio extraño el día de hoy, ya que, pues obviamente, primero estoy trabajando desde mi casa. Va a haber problemas de audio, no va a ser como que el programa con menos errores posibles, uno. Dos, aparentemente tenemos muy pocas preguntas el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. Como todos ustedes saben, pueden mandar todas y cada una de sus preguntas a través de varios medios y métodos aquí en Comic Manía. Una de las maneras que lo pueden hacer es a través del Soho Chat, ¿sí? Como Lorda no está con nosotros, he tomado la estúpida decisión de abrir el Soho Chat a ver qué nos pasa. Recibimos el día de hoy, y eso lo pueden hacer a través de la página de turadioonline.com.mx. También obviamente saben que pueden mandar todo tipo de preguntas a través de Twitter, que es @comicmaniamx, y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Entonces tienen todas estas opciones para poder interactuar con nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, porque estoy total y completamente solo. Entonces sí, va a ser un programa con problemas de audio, va a ser un programa en un soliloquio, va a ser un programa con pocas preguntas, pero bueno, afortunadamente hay muchas cosas que están sucediendo. Hay varias series de televisión que han ocurrido. Hay algunas preguntas largas y tendidas que tenemos en la página de Comic Manía. Y algo también muy importante, salieron varios avances de algunas películas. Ya salió el avance de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, que yo ya empezó a decir que es una basura y que no sirve para nada y que es lo peor que jamás le ha sucedido al planeta, etcétera, etcétera. No sé por qué la gente tiene como que ese tipo de reacciones tan violentas con algo tan hermoso como ese trailer, pero bueno, cada quien tiene derecho a tener su opinión, aunque sea total y completamente equivocada. También salió el trailer de Los Cuatro Fantásticos. Y resulta que en este trailer de Los Cuatro Fantásticos, bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, debo admitir, acerca de ese trailer. Y también perdón, es que acabo de recibir aquí una pregunta a través del Soho Chat. Entonces, nomás tengo que decir que esa pregunta se me hace tan ridícula. Pero bueno, ahorita la contestaré y a ver qué otras cosas también tenemos que decir. Vieron esos dos trailers y también obviamente se aproxima, está muy cercano a salir Avengers 2, y también obviamente se tiene que filtrar el final de la película. Entonces bueno, son muchas cosas de las que podemos hablar, a pesar de que no tenemos tantísimas preguntas. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes de hacer todo eso, me gustaría, como siempre, cada semana dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no se encuentran conmigo aquí en cabina. Obviamente me refiero a chicos de La Covacha, lacovacha.net. Un fuerte saludo a todos ellos, que les vaya muy bien, que todo siga fuerte y que la fuerza los acompañe, muchachos. También a los amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com. Muchísimas gracias, jóvenes, por semana tras semana spamear este programa a través de todo el universo cibernético. Muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo que me han dado mes tras mes, semana tras semana, día tras día. También, obviamente, un fuerte aplauso. Déjame ver si puedo conseguir estos aplausos. Perdón. A Israel, gracias por semana tras semana anunciar que este programa va a empezar. También le agradezco a Teodoro Guerrero. ¿Quién más? Hay tantas personas. Monse, Gabriela también se anuncia que este programa va a empezar. De hecho, cada semana más personas comentan que este programa está a punto de empezar, y se los agradezco porque Isra Ortiz semana tras semana lo hace, siempre se me olvida mencionarlo. A un chico que se llama Vicente Roque, si estoy en lo correcto, también lo anuncia. Muchas gracias, muchachos, por siempre anunciar este programa. Y también me gustaría dar las gracias a mi buen amigo. Gracias a él, la semana pasada Lorna me regañó porque él aparentemente nomás ve los anuncios, pero no los lee. Entonces, cuando Ciudad Gótica ve que yo iba a participar con los chicos de Culture, dando mis opiniones acerca de historias de Daredevil, él dijo, entonces Carlos ya no está trabajando para turadioonline.com.mx, está trabajando en otra estación. Entonces, en vez de preguntarme a mí para sacarse de las dudas, mi buen amigo Ciudad Gótica decide meterme en problemas y acusarme con ella. Dios mío. Entonces, le dice a Lorna, oye Lorna, me acabo de enterar que Joey ya no va a trabajar contigo en tu radio online, va a trabajar en otra estación. Obviamente Lorna se pone muy histérica porque la toma de sorpresa estas noticias. Procede a escribirme segundos antes de que empiece el programa para regañarme y decirme, a ver, ¿cómo que no vas a estar transmitiendo a través de tu radio online? Entonces, muchísimas gracias a Ciudad Gótica, porque no hay nada mejor que empezar una transmisión en vivo y a todo color a través de, ¿cómo se llama?, de tu radio online, obviamente, pero dentro de Fantástico, rodeado de gente, con los micrófonos no funcionando. O sea, estaba yo bastante estresado en ese momento. Lo último que necesitaba es que Lorna me regañara diciéndome que estaba haciendo algo que no estaba haciendo. Pero bueno, muchas gracias a mi querido Ciudad Gótica. Lo que yo te recomendaría, por favor, la próxima, es que perdón si me estoy riendo, es que cada vez ya empezaron a entrar los troles al Soho Chat y me están haciendo reír. Resulta que, muchas gracias Ciudad Gótica, la próxima vez yo te recomiendo que leas bien los flyers y los anuncios antes de acusarme con Lorna, y después lo veremos. Pero bueno, señores, estoy viendo que ya estamos perdiendo los primeros 10 minutos en absolutamente nada, pero no importa, nomás era más que nada para confirmar y checar que todo esté saliendo bien en internet, que se esté escuchando, que no tenga eco, que tenga como buen nivel. Si tengo algún problema, por favor, lo más pronto posible háganmelo saber para que yo corrija o cheque y coteje. Veamos qué tenemos. Bueno, los ojos chat ya vi que tenemos muchas muchísimas personas que han entrado. Ni una de ellas es real, excepto una. Y le mando muchos saludos a mi buena amiga Ale. Qué bueno nosotros. Gracias por escucharnos desde Cuernavaca. Gracias por darnos un tiempo, en vez de estar jugando con Mercurio, de poder estar escuchando el programa. Ya tiene ahí algunas preguntas, y me imagino, y su novio también ya tiene algunas preguntas que nos dejó desde la semana, que las contestaré hoy. Es una pregunta tan larga que nos va a dar muchísimo de qué hablar. Entonces, pues creo que eso va a ser bastante lindo. Y vamos a ver, ¿en cuánto tiempo? Vamos a empezar a las, ¿qué les parece? A las 5:40, así como en punto, empiezo con chat, contesto algunas preguntas del Soho Chat, y de ahí ya me voy al Twitter, y del Twitter ya me voy a la página de Comic Manía. Entonces, de esa manera podemos tratar de checar todas las preguntas. A ver, la primera pregunta de mi buena amiga Alejandra es la siguiente. Dice que quiere que yo le conteste una pregunta acerca de un cómic que se llama Witches, WYTCHES. ¿Okay? Y básicamente lo que dice es que lo vio el sábado cuando vino Fantástico y pensó en comprar, pero antes de comprarlo, quiero mi opinión. Saludos. Y saludos desde Cuernavaca. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa. Y ahí te va. Yo no he leído este cómic que tú mencionas llamado Witches, porque es un cómic de Image. No que los cómics de Image sean malos. Lo que pasa es que desafortunadamente le estoy dedicando muchísimo tiempo de mi vida a estar conectado a todo lo que es Marvel y DC. Porque, para mal o bien, este programa se dedica más que nada a preguntas de estas dos grandes editoriales. La mayoría de las preguntas que recibimos en este programa siempre son de Marvel y DC. Son mis superhéroes favoritos, ambas compañías. No tengo un favorito entre las dos compañías. Me gustan más las dos. Al mismo nivel, un poquitito más arriba DC, porque ahí está Batman y, como todos ustedes saben, soy un batimaniático. Pero bueno, entonces, como te decía, es un cómic de Image. No sé qué tan bueno sea, porque no lo he leído, pero me metí a hacer algunas averiguaciones, sí, a Wikipedia, antes que me empiecen a criticar de que no digo mis fuentes. Sí, me metí a Wikipedia para checar, y resulta que es un cómic que está escrito por Scott Snyder. Para todas las personas que no saben, Scott Snyder era un excelente escritor hasta que se metió a los Nuevos 52. Y su Batman, que empezó tan fuerte, tan interesante, tan lleno de vida y tan lleno de potencial, se ha vuelto una basura. Cuando él estuvo escribiendo Detective Comics antes de los Nuevos 52, Dick Grayson, el primer Robin, había tomado el lugar de Batman porque Batman estaba ocupado organizando Batmans de muchas naciones en Batman Inc. Scott Snyder hizo bastantes cosas interesantes dentro de este cómic de Detective Comics. Lo hizo más detectivesco, lo hizo más oscuro, lo hizo más psicológico, todo lo que le estaba pasando a los personajes, incluyendo al hijo de James Gordon, obviamente a Dick Grayson. O sea, se metió mucho en la psicología de sus personajes. Y el arte estaba medio extraño, pero funcionaba bastante bien. Resulta que después de los Nuevos 52, el arte fue la cosa más hermosa del mundo en el cómic de Batman, escrito por Scott Snyder, dibujado por Greg Capullo, pero desafortunadamente sus historias han bajado cada día más. Lo último que hizo bueno fue La Noche de los Búhos, y después de La Noche de los Búhos todo se fue al demonio. Lo que está saliendo ahorita es bastante, bastante chafa, que es primero fue La Muerte en la Familia, seguido por Batman Año Cero, o Cero Año. Cero talento para escribir ese cómic tan malo. Y después de esa basura, ahorita está siguiendo la misma verte, ¿cómo se llama? El mismo camino ridículo con Endgame, que es cuando descubrimos que el Joker es un ser eterno. Alguien le hizo la comparación a eso del libro de Stephen King, que igual es como casi como un demonio que ha estado en Ciudad Gótica toda la vida y que cada X cantidad de tiempo se levanta para matar gente. Entonces es bastante malito. Pero a donde voy con todo esto es que Scott Snyder ya no puedes decir que es magnífico y perfecto. Tiene sus buenos momentos y tiene sus malos momentos. Afortunadamente creo que sus malos momentos están no por cuestiones personales, sino por cuestiones de la editorial. Creo que ahorita DC, y los editores de DC en particular, están guiando mal a todos y cada uno de los escritores, y están haciendo que hagan cosas bastante malitas, que se me hace bastante triste, ¿no? Porque yo conozco personalmente a uno de los editores, y cuando estuve en San Diego el año pasado, conocí, creo que eran como 6 o 7 editores que estaban ahí respondiendo preguntas del universo DC, y eran chavos con muy, muy jocosos, muy amigables, muy buena onda, con gran conocimiento del universo DC. Y dije yo, ¿cómo puede ser que estos hombres que tienen tanto potencial están haciendo estas cosas tan horripilantes en DC Comics? Pero bueno, aparentemente se están vendiendo, aparentemente tienen sus fans, entonces pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces ya para retomar y ya contestar la pregunta acerca de Witches, lo que dice Wikipedia es, aparece obviamente la sinopsis, ya la leí, la sinopsis me hace bastante interesante porque es hay un giro ahí sobrenatural, hay un giro ahí acerca de muertes y la muerte de la inocencia y familias con problemas. Entonces se me hizo como bastante interesante. Dice de más o menos cómo se le ocurrió la idea a Scott Snyder, y se me hace muy interesante, que es básicamente él estaba en su casa, él recuerda un hecho de su juventud cuando un amigo inventó que tenía vecinos que eran satánicos, y como que de ahí nació la idea, y dije, ah, mira, son y ya ha pegado tanto el cómic que ya tiene su adaptación fílmica próximamente. Y de hecho, Plan B, si estoy en lo correcto, Plan B Entertainment es la compañía de Brad Pitt, entonces Brad Pitt quiere producir la película de Witches, entonces ha de tener algo de valor. Y según acá dice Comics Alliance, que antes era una muy buena página de internet, y Comic Book Resources, ambos han dicho que el primer número de la serie es bastante bueno. Entonces mi recomendación vendrá es. Sí. Sí. Cómpralo. Aparentemente, cuando está trabajando fuera de DC Comics, Scott Snyder regresa a su nivel de normal a la hora de escribir. Cuando está trabajando para DC Comics es cuando todo se va al demonio, desafortunadamente. Y dice acá... un mensaje solo para mí. Y dice acá, ¿qué piensas de los reviews que se han habido en... que han habido de Superman contra Superman? Ok, y dice, si se le ocurren más preguntas, me las mando. Pero es que me ponen... los nombres que se ponen los... ¿cómo se llama? Los trolls de Comic Manía. Son tan ridículamente obvios. No está Lorna al cargo del Soho Chat. No creo que honestamente me engañen, muchachos. En serio, desistan, por favor. Nomás manden buenas preguntas y listo. Y dice... me dice Alejandra que me mandará muchas preguntas, muchas, muchas, muchas, para que tenga preguntas para poder contestarles a todos ustedes. Y la última pregunta que me hizo es acerca del trailer de Batman contra Superman y qué opino de las opiniones que han salido del trailer de Batman contra Superman. Miren, me imagino que ya para este momento todos han visto el trailer. Yo ya lo vi múltiples veces. Sí, según me dicen, que muchas personas se están quejando amargamente del trailer. Lo único que les tengo que decir, señores, si no les gusta el trailer, créanme, la película no va a mejorar. Lo mejor, lo mejor, lo mejor de la película en general siempre está en los trailers. Entonces, si ya vieron este trailer y no les gustó, la película para ustedes en particular va a ser una basura. Por favor, no la vayan a ver. No nos amarguen el día a las personas que sí queremos ver la película. Estamos entusiasmados por la película. Por favor, sí, necesariamente. No la vayan a ver. Guárdense su dinero. Es caro el cine últimamente. Está muy bien. Dependiendo a qué cine vayas, de 65 pesos a 78 pesos. Si lo vas a ver en IMAX, está como a 100 y cacho pesos. Donde cometí el error de ir a ver la estúpida película de Chappie. Y la vi en IMAX. Y Dios mío, fueron como, ¿qué fueron? 100 y cacho de pesos tirados a la basura. O 90 y tantos pesos tirados a la basura. Entonces, señores, mejor no vayan. Y yo sé que sus quejas en sus mentes tienen validez, pero créanme, no. Están mal, están equivocados. Yo he hablado con algunos amigos que piensan iguales que ustedes y lo que pasa es que están reaccionando mal porque no están entendiendo lo que está pasando. Yo sí entiendo lo que está pasando porque pues yo y Zack Snyder somos uno, entonces como que conozco por dónde está yendo. Entonces a mí me está encantando lo propuesto por este trailer y básicamente es lo siguiente: lo que todos ustedes no entienden es, o las personas que están quejando, es por qué Batman y Superman se pelearían, o por qué la gente idolatraría a Superman y le haría una estatua. Pues miren, yo me pongo a pensar, ¿ok? Unas personas con poderes vinieron a destruir el mundo y un hombre, solo un hombre, lo salvó. Sí, hay personas del ejército que estuvieron involucrados, hay un científico que estuvo involucrado, de alguna manera Jor-El estuvo involucrado, también estuvo involucrado Luisa Lane. Vio es a una persona sola, vestida con un traje, pues, de alguna manera fuera de lo común, que era azul con la capa roja y todo eso, enfrentarse a estas personas y derrotarlos. Hasta el mismo gobierno admite que Superman fue importantísimo para la derrota de estos personajes. Entonces, obviamente la gente está viendo a un dios, no está viendo a un ser humano. Hasta donde sabemos, no ha tenido este mundo no ha tenido mucho contacto con seres... mucho poder. Entonces están viendo un dios. Para mal o para bien, lo quieran entender o no, están viendo un dios y por ende le hacen su estatua. Porque él sí salvó la ciudad, se destruyó gran parte de la ciudad, pero salvó al mundo entero. Y si nos podemos saber, el mundo es muy, muy, muy, muy, muy grande. Y Metrópolis, por más grande que sea, es solo una ciudad. El DF es muy, muy, muy grande. Pero si lo comparamos con, no sé, China, es bastante pequeño. Nueva York también es bastante grande. Pero si lo comparamos con, no sé, Australia, pues es bastante pequeño. Es lo mismo. Metrópolis es una ciudad muy grande, una ciudad muy importante. Y fue destruida, sí. Pero se pudo haber destruido el mundo entero. Superman no solo salvó a Metrópolis, también salvó al mundo. Creo que sí merece una estatua. Entonces, eso me gusta bastante. Uno. Dos. Lo que me gusta mucho de la entrada es que sí, hay gente que se está oponiendo. Gente que que se está que está defendiendo a Superman. Y eso me gustó, ¿no? Que estuviera esta idea de que nadie sabe qué hacer de este hombre. Y lo peor de todo es que él es tan malo para hablar en público, como vimos en la primera película, que la gente no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas me están gustando. Yo tenía mucha oposición con que la película estuviera Batman. Quería que fuera más que nada una película de Superman. Y después que poquito a poquito se presentaran todos los personajes del universo DC y después ya se unieran. Justicia. Desafortunadamente, como Marvel ya les comió el mandado, o sea, Marvel hizo exactamente eso, ellos tuvieron que hacerlo de otra manera y utilizar esta película para presentar a todos los miembros de la Liga de la Justicia, que cada quien tenga su película y pues ya se unirán eventualmente en la Liga de la Justicia. Yo estaba en contra de esto, pero ya después de ver cómo lo están armando, ver a Ben Affleck como Batman, ver el Batimóvil, ver a Ben Affleck con el uniforme, ver a Ben Affleck pelearse contra por toda la paranoia que Batman tiene, y que en este momento Batman representa la paranoia universal, o sea, todo el mundo que teme a Superman la está representando Batman. Entonces hay muchas cosas que me levantan en mi mente, muchas preguntas que se pueden resolver en la película. Creo que la película va a estar muy bien hecha, creo que va a estar llena de acción y destrucción, para variar. Entonces, esta vez no creo que destruyan todo Metrópolis, pero puede ser que destruyan gran parte de Ciudad Gótica y gran parte. Y sin duda, algunos de los juguetes de Batman serán destruidos, pero yo creo que puede funcionar bastante bien, creo que puede ser bastante divertida. Le tengo mucha esperanza. Yo sé que muchos de ustedes están quejando, y lo que les digo, señores, en serio, si se quejan, mejor no vayan a verla. Lo padre es que si no les gusta cómo dirige Zack Snyder, no les gusta cómo actúa Ben Affleck o Henry Cavill, no les gusta esa versión de Batman y Superman, no se preocupen. Ese año van a tener como 4 películas de Marvel. Va a venir la entrega del Capitán América, creo que también va a estar por ahí Suicide Squad, también debe de estar por ahí algo de Thor, creo que va a estar Thor Ragnarok también por allá. O sea, van a haber muchísimas otras preguntas, digo, muchísimas otras otras películas. Entonces concéntrense en esas otras y déjenos en paz. Yo sé que hay 2 o 3 personas más que también están entusiasmadas de ver esta película. Sé que mi amigo Enrique Gémez ha de estar entusiasmado, sé que también Roberto González también ha de estar entusiasmado de ver esta película de Superman. Posiblemente a José Ángel Quitay, que también es gran fan de Superman, está entusiasmado de ver esta película. Posiblemente también a mi buen amigo el mini batiluchador también esté entusiasmado de ver esta película. Entonces, déjennos en paz. Nosotros queremos ir a disfrutarla. Si ustedes no la quieren disfrutar, pues no la vayan a ver. Y quéjense amargamente con quien ustedes quieran, pero por favor, no se quejen amargamente conmigo, porque no me interesa. En serio, no me interesa saber si no les gusta la película, porque a mí, yo ya le di la buena vista. Yo ya estoy feliz con la película. Y si es mala, el primero que va a admitir que es mala soy yo, se los juro. El primero que va a gritar amargamente que es mala, voy a ser yo. Así como lo hice con El Hombre Araña 2, así como lo hice con Avengers cuando la vi la primera vez. Avengers no me gustó, la tuve que ver una tercera vez para que me gustara. Igual con Thor, la tuve que ver 2 veces y la segunda vez finalmente me gustó. La segunda de Thor, pero obviamente. La primera vez. Y lo mismo va a pasar. Si no me gusta la película de Batman contra Superman, el primero en gritar que fue una basura seré yo. Pero ahorita quiero disfrutar de aquí hasta el próximo mayo todo lo que viene. Entonces, por favor, señores, si no les gusta, pues es una bola de amargados quejumbrosos. Temo decirles, desafortunadamente sí. Porque ustedes creen que tienen la respuesta de todo. Y temo decirles que he platicado con varios de ustedes. Por decir, Bernardo Soto no le gustó. Yo he hablado con Bernardo, su conocimiento de Superman, su conocimiento de Batman es pálido con el mío. y además Bernardo le gusta quejarse ante nada. Lo primero que hace es quejarse, pues existe. Entonces, si ustedes son así, pues señores, en buenísima onda, no me interesa saber su opinión. Si no les gusta, qué bueno, no la vayan a ver y listo. A ver, ¿y a quién me...? Paloma, y ahí dejaré el nombre. Dice, ¿qué páginas es mejor seguir? ¿Comics Alliance, CBR o Newsarama? Buena pregunta. Comics Alliance es muy mala. A mí lo único que me gusta de Comics Alliance es que resumen toda la información de Comic Book Resources y Newsarama a lo más importante y utilizan muy, muy buenas imágenes. Entonces, lo padre de Comics Alliance es cuando son las noticias resumidas. El problema de Comics Alliance es que constantemente están y la opinión de Comics Alliance es para matarlos a todos y cada uno de ellos. Son una bola de idiotas, así como se dice, que lo único que saben hacer es quejarse. Yo he cometido el error de leer sus ¿cómo se llama esto? Sus reseñas de la serie de Flash, de Arrow y de Shield, y todas las reseñas es para matar a la gente. Todo se quejan y se quejan y se quejan, y hay momentos de que se debe de quejar uno de lo que sucede en Shields, por decir, o de lo que sucede en Flash o de Arrow, pero se quejan de todo, de las cosas más minuciosas, pero de cosas que no tienen nada que ver con nada, y se quejan y se quejan y se quejan, y hacen sus chistes tontos que nada que ver con nada, y después empiezan a hablar acerca de series que están a punto de salir o películas que están a punto de salir, y se ponen a un, ¿cómo se llama este? A un a un Johnny Storm. Dicen que es buenísimo, y si le cambian el nombre al personaje principal de iZombie, juran que va a ser la peor serie del mundo. Si contratan a Rosario Dawson para salir en Daredevil, dicen ella debería de ser Foggy Nelson, porque para qué queremos un Foggy Nelson blanco y gordo cuando podemos tener a un Foggy Nelson mujer, negra, latina, preciosa. Entonces cada vez que empiezan con sus opiniones es para matarlos a todos y cada uno de ellos. Dicen puras tonterías que ni ellos piensan, nomás lo dicen a lo Comic Book Resources en general tiene cosas más interesantes y un poquito más largas a la hora de hacer las noticias, como las reseñas o lo que sea, todo es un poquito más largo, un poquito más aburrido para leer en general, pero bastante bien. Y Newsarama yo siento que para mis gustos es como que el más el más chafón. O sea, como que creo que tanto CBR y Newsarama es como que más difícil de compartir las noticias, pero en general lo que es Comic Book Resources o CBR me gusta. Y también tienen algunas otras algunos otros espacios donde hablan de cómics en general y cómics en la historia o la historia de los cómics o cosas graciosas de los cómics, que me gusta más que Newsarama y sin duda más que Comics Alliance. De hecho, trato de evitar de leer Comics Alliance porque dicen cada tontería. Y también por decir, en Comic Book Resources he compartido varias cosas que tienen, como una cosa que se llama When We First Met, que hablan de la primera vez que vimos a tal o cual personaje entre los cómics. También hay otra cosa que son los Easter Eggs, que también son bastante buenos. Son los Easter Eggs de los cómics. Y también tienen una cosa que se llama Comic Book Legends Revealed, que empiezan a ver las leyendas urbanas de los cómics. Entonces, en general me gusta muchísimo Comic Book Resources, pero todo lo demás no me llama tanto la atención. Aquí vamos a ver qué más tenemos acá. ¿Alguna otra pregunta? Mira, vamos a Rey David. ¿Será el verdadero Rey David? ¿Quién sabe? Hola Joey, saludos. No sé si tengas puesto los audífonos, pero estás golpeando mucho el micrófono. Aparentemente estoy muy cerca del micrófono, entonces lo que puedo hacer es vamos a ver. Es que si me los pongo tengo un delay. Entonces lo que voy a hacer es me los voy a quitar. Mejor voy a bajar el volumen y los tengo así puestos, y de esa manera, aunque no me estoy escuchando, puedo más o menos ver hablando. No debo de estar golpeando los micrófonos de esta manera, y vamos a reducirle un poquito el volumen para que no esté popeando. Y esto es lo mejor que puedo hacer, ¿eh? Desafortunadamente, mi querido Rey David, esto es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo en mi casa. Aquí una persona que se llama Chu dice: ¿crees que es bueno o malo, bonito o feo leer cómics en el metro? Sea de tu gusto, compañero. Lo que sea de tu gusto. Omar Silva dice: algunos personajes. Espérate. Wow. Está larguísima su pregunta. La leeré después de que regresemos del primer corte musical. Acá dice Matt Murdock. Dice: yo pienso que será como Amazing Spider-Man 2, aunque a mí me entretuvo Amazing Spider-Man 2. Me imagino que se refiere a la película de Batman contra Superman. Pues ok, si dices que será como Spider-Man 2, ¿a qué te refieres como Spider-Man 2? Que los efectos especiales son increíbles, que está muy divertido ver a Superman, al Hombre Araña brincando de un lado para otro, pero al final del día es mucho ruido y pocas nueces. Pues puede ser, en verdad puede ser. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Tenemos todo un año. Yo personalmente siento que va a ser una película increíblemente entretenida y bastante, bastante bien hecha. Y con eso ya veo que son las 6. Vámonos a un corte musical y de ahí nos regresamos a todas las preguntas de los troles. y de los escuchas de Comicvania. Lo que me gustaría saber es si podemos con, si puedo con ustedes jugar algo que se llama ¿Es Troll o No? Y es básicamente donde todos ustedes me ayudan a determinar si la persona que acaba de hacer la pregunta es un troll o no. Y vamos a ver si tenemos... Espero que sí pueda salir la música y pueda tomar un pequeño break. Y si no, voy a tener que seguir hablando sin parar. Damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con eso que se llama Comicmanía. No sé qué tan saliendo la transmisión, pero mal que nada, mal que bien está saliendo algo. Y que salga algo es mejor a que no salga nada. No se vayan en ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comicmanía. Ya estamos bien. sudé. No sabía si me estaba escuchando o no. Lo que pasa es que, en serio, no tiene idea lo dificultoso que es hacer trabajar este programa en una Mac. Pero bueno, desafortunadamente prefiero usar la Mac que usar la computadora que el Lordo me prestaba cuando tenía que hacer esto. Pero bueno. En buenísimo, no tengo que decir algo. Yo me quejaba mucho y me burlaba mucho de los troles, de que eran poco originales con los nombres que se ponían, porque eran puras puro doble sentido. Pero honestamente le están metiendo muchísimas ganas, y los nombres que se han puesto el día de hoy están más que geniales. Por decir, aquí un chavo se puso Bob Odenkirk. Para las personas que no sepan quién es Bob Odenkirk, es un actor, es cómico, es un comediante originalmente en su carrera, y es el que hace de Saul en Better Call Saul. Y dice, vamos a ver, ¿qué te parece mi serie? Si no te gusta, mejor llámame. Mi querido Bob Odenkirk, aún no voy a ver tu serie. Ya bajé los primeros capítulos, ya los tengo listos para ver, pero no he tenido tiempo de verla. Debo de admitir que yo disfruté muchísimo de tus apariciones en Breaking Bad. Y me gustaba mucho también tu aparición en, ¿cómo se llama?, en el show de Ben Stiller, que fue genial. Desafortunadamente lo cancelaron muy rápido. También me gustaron tus pequeñas apariciones en News Radio, y tenías un show que se llamaba Mr. Show con David Cross, que también fue bastante divertido, pero desafortunadamente no he tenido tiempo de ver tu nueva serie. Eventualmente la veré. Vamos a ver, aquí tenemos a Guillermo. Dice, ¿por qué la gente está odiando tanto el trailer de Batman contra Superman? A mí me encantó. Honestamente, mi querido Guillermo, no sé. Me imagino que hay gente muy amargada en el mundo, y yo siento, digo, puede ser que estoy mal, pero yo siento, y chéquenlo ustedes, que si tú en tu blog, o en tu página de internet, en tu página de Facebook, o en tu podcast, empiezas a decir, no, pues me gusta esto me encanta, esto es divino, vas perdiendo poco a poco escuchas. Pero mientras más controversial eres, y por controversial me gustaría decir criticón, mientras más criticón eres, más la gente empieza a escucharte. Tal vez porque está de acuerdo contigo, o porque está en desacuerdo contigo, pero más gente te va a escuchar. Y es como todo, ¿no? Es más fácil destruir que construir. Y es mucho más fácil decir, no, es una tontería, es una basura, y se ve muy oscuro, y se ve muy feo, y Batman se ve gordo, y Superman es un X. Entonces, eso es mucho más fácil. De hecho, mucha gente estaba quejándose de que hubo un teaser antes del trailer. Y en el teaser lo único que hicieron fue mostrar los trajes. Y a mí se me hizo bastante impactante, se me hizo bastante bonito, me empezó a crear expectativa, y toda la gente, no, qué simple, qué tontería, qué chafón. Y dije yo, señores, pues obviamente para ustedes no tiene ni un significado ver los trajes, porque han estado metidos en internet desde que se anunció la película para ver cuáles son los trajes. Entonces, como ustedes ya saben, ya se ven los trajes de todos los ángulos, pues obviamente no los entusiasma. Pero yo, como evito meterme a todas las páginas de rumores y a todas las páginas de especulación de posibles cosas que pueden suceder en las películas, obviamente a mí se me tomaron de sorpresa y fueron un gran agrado y sacaron una sonrisa. Entonces, pues es el problema, ¿no? Hay mucha gente que le gusta criticar sin razón, sin ton ni son. A ver, acá ni sé cómo se dice su nombre, pero empieza con RU, vamos a decirle RU. Ru dice, hola Joey, trabajo en un banco y soy brony. Algo me dice que tenemos un troll. Veamos qué más nos dice. Mis compañeros de trabajo me bulean y no me dejan en paz. Como comiquero desde pequeño, ¿tú crees que esto se vale? ¿Tú crees que un gusto extraño justifica que te buleen? ¡Claro que sí! ¿Qué te puedo decir? La gente siempre va a agredir lo que no entiende, va a agredir lo que es extraño, eso es normal, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es, te aguantas, punto, ¿no? Pues, ¿qué más te queda? Yo no tenía que gritar a todos los vientos que era lector de cómic, pude guardármelo, pude mantenerlo, nadie me lo estaba preguntando, yo decidí hacerlo público, porque sentí que era importante para mí que nadie, ¿cómo se llama? Pero si me iban a bullear, que me bullearan por algo correcto, ¿no? Yo no sentí que tenía que esconderle nada a nadie. Entonces decidí poner al aire que ya era lector de cómics, que era un gran lector de cómics y que me creía Batman, etcétera, etcétera. Y obviamente me empezaron a bullear porque pues no lo entienden, porque es extraño, y pues me aguanté. Entonces tú, compañero, lo que hiciste estuvo mal. ¿Para qué abres la boca? O sea, ¿para qué le dices a la gente que eres brony? Pues ahorita ya te tienes que aguantar, ni modo. ¿no? Si no quieres que la gente te bulee, es una de dos opciones. O no le dices nada a nadie, porque no le debe de importar a nadie si eres o no eres y cuáles son tus gustos. Entonces te lo quedas tú, es una opción. Y la otra opción es, le partes la cara a la persona que te está bulleando y créeme, después de que se lo partes a uno, nadie más te va a bullear. Esas son tus dos opciones. O lo mantienes en secreto o aprende a pelear. Son mis únicas opciones. Son las únicas dos opciones que veo en este mundo. Punto. ¿No? Espero que te vaya muy bien en todos. Arturo nos dice... dice, vamos a ver. Ahora que hablas de cómics en el metro, ¿qué opinas de que la gente a tu lado vaya leyendo tus cómics? Yo creo que no se vale que tú los compras y las demás personas muy parasíticamente lo leen. Yo ya empecé a llevarme una manta para taparme. Es que no se vale, son caros. Y que alguien más los lea. Pues lo mismo, pues te digo lo mismo. Si no quieres que nadie lea tus cómics en el metro, no los leas en el metro. Léelos en un lugar privado. Yo, por decir, tengo mi celular y de vez en cuando estoy viendo fotos. Y sí, admito, yo sigo a muchas chicas que son modelos. Y a veces suben fotos en lencería o suben fotos en... Y hago la foto grande para verla en mi celular y nunca falta que alguien esté checando a mis lados qué es lo que estoy viendo. Las fotos de las chicas en bikini o las chicas en lencería. Pero pues, ¿sabes qué? Eso yo me lo busco. Lo que debería de hacer es guardarme el celular y esperar a que esté en un lugar privado para checar qué fotos hay en mis muros y en mis noticias y qué fotos no. Si yo hago algo en público, pues ni modo. Me veo con con el riesgo de que alguien disfrute de lo que yo estoy disfrutando también. El día de hoy están fuera de control los troles. Dice, a ver, Danny Spide dice, hola, ¿qué tal, Joey? Están próximas las series de Marvel Netflix las series de Marvel en Netflix. ¿Podrías recomendarnos historias de Luke Cage e Iron Fist para prepararnos? Gracias. Pues hay muy pocas. En general, Luke Cage, alias Power Man, y Iron Fist, Danny Rand, han tenido muy, pero casi nada de buenas historias. Lo que te podría recomendar de Luke Cage son sus apariciones dentro de la serie de Alias, de Brian Michael Bendis, donde era un personaje de apoyo. Están bastante bien. Sus apariciones en los Avengers nunca fueron de mi agrado. Hasta recientemente en Mighty Avengers, del escritor Al Ewing, ahí sí me han gustado mucho sus apariciones. Entonces te recomiendo lo de Mighty Avengers y sus apariciones en Alias. Y para el de contar nada más de él, ha estado bueno. En el caso de Iron Fist, te puedo recomendar su serie original de los años 70. Creo que se puede conseguir en un TP. Estoy en lo correcto, Chris Claremont era el escritor y el dibujante era John Byrne. Esos números, el arte de John Byrne es precioso, pero desafortunadamente sí es un poquito difícil de conseguir. Y la primera aparición de Sabretooth fue en un número de Iron Fist. Y de ahí, algo más reciente, te podría recomendar The Immortal Iron Fist, que fue escrito por Matt Fraction. Bastante, bastante bueno. Pero en general, así cosas buenísimas de esos dos personajes no hay mucho. Ricky Martin nos pregunta, ¿qué superhéroes y superheroínas viven la vida loca? Creo que te refieres a qué personajes de cómics son gays o lesbianas. Pues hay bastantes. René Montoya de Question es lesbiana, al igual que su pareja, que es Kate Kane, Batimujer o Batwoman. También tenemos a un chico que se llama Bunker, que es miembro de los Teen Titans de los Nuevos 52. También está El Extraño, que es un chico latino de Sudamérica, que es miembro de los New Guardians. También próximamente estaremos a descubrir Bobby Drake, Iceman de los X-Men, saldrá del closet en All New X-Men número 40, si estoy en lo correcto. Los Nuevos 52, en Tierra 2, Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra, es gay también. Antes de los Nuevos 52, su hijo Obsidian, Todd Rice, también era un chico gay. A ver, ¿quién más? Déjame ver si recuerdo rápidamente. Bueno, en el cómic de los Elementals, Morningstar y... ¿cómo se llamaba? ¿Y Shifter? ¿Cómo se llama este personaje? Se me olvida su nombre. Pero un personaje que podía cambiar su apariencia. No es hombre ni mujer, pero en general siempre se disfrazaba de mujer, este personaje villano. Y para atormentar a Morningstar, que es miembro de los Elementals, se vuelve hombre para poder tener relaciones con ella. Mystique también es bisexual. Su pareja Destiny, Irene Adler es lesbiana, obviamente. Ellos dos a Rogue. A ver quién más. Alguna vez Bestia, Hank McCoy, dijo que era gay, pero no, resulta que no. Richter y Shatterstar de X-Factor son gays. Una de las vertientes o ¿cómo se llama? De los dobles de Madrox, el hombre múltiple, también es gay. Tiene curiosidad de saber cuál es el lado gay de la vida. A ver, ¿quién más? Joker es asexual, o sea, no tiene nada que ver con si vive la vida loca o no. Pero es no le interesa el contacto femenino o masculino. A ver, ¿quién más? Déjame ver rápidamente. Pues serían como que ya son bastantes. ¿Qué más quieren? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uno de los mejores dibujantes del mundo, Jim Steranko, dice, vamos a ver, Jim Steranko dice, vi el trailer de Batman contra Superman y me pareció muy X, ¿crees que vaya a pegar la movie? Sí. Por la simple y sencilla razón de que, aunque gente como tú cree que la película está X, la va a ir a ver por curiosidad, y así como tú la vas a ir a ver por curiosidad, van a haber muchas personas que la van a ver por curiosidad, otras que van a ir a ver... que la van a ir a ver para más amargarse más y decir que es malísima, y otras personas como yo que la van a ver con esperanzas de que sea una gran película. Entonces la película sí va a pegar, pero como he dicho antes y lo he dicho después y lo diré durante, Marvel ya ganó la carrera. Lo único que está haciendo ahorita DC es tratar de darlo, pero desafortunadamente nunca va a poder lograr llegar a los niveles de magnificencia que ya llegó Marvel, porque Marvel ya creó literalmente un universo cinematográfico. Y DC está muy lejos de crearlo todavía. Mike Moran, un fuerte quimota para ti. Dice, hola Joby, no sé si lo leas o no. No sé si lo leas o no, pero quiero saber tu opinión en caso acerca de The Umbrella Academy, porque supe que está escrito por un cantante de rock. Efectivamente, creo que se llama... A ver, déjame checarlo, porque creo que es Gabriel... Ja, Gabriel Ba, Gabriel algo. Ahora te digo cómo se llama el chico, que escribe de Umbrella Academy. Es Umbrella Academy. Se llama la Academy. Es Gabriel no sé qué. ¿Dónde está esto? Umbrella Academy lo escribe Gerard. Es el que lo escribe, Gerard Way, y lo dibuja Gabriel Ba. Sabía que había un Gabriel por ahí. Y Gerard Way es un cantante de una banda de rock alternativo que se llama My Chemical Romance. Sí leí a Umbrella Academy y sí es graciosa, ojo, no buena, es graciosa, te divierte, jajaja, pero es súper obvio todo lo que viene a venir, te lo están telegrafiando desde el primer número. Cualquier persona que se dice que se sorprende te está mintiendo. Te lo pongo de esta manera, pasa algo y nacen un buen de niños con poderes. Básicamente, nacen mutantes en la Tierra. Un personaje que es como un hombre gruñón, totalmente lo opuesto al Profesor X, junta un grupo de estos niños y los entrena para ser un equipo de superhéroes y proteger y defender la Tierra. Uno de los personajes carece de poderes. ¿Ok? Y porque carece de poderes, le da más este hombre que los educa, porque ella, a diferencia de todos sus hermanos, este personaje no tiene poderes. Entonces, como lo maltratan tanto, eventualmente tendrá gran resentimiento contra sus compañeros, contra la gente con poderes y obviamente contra el hombre que los crió y los creció. Entonces, como le tiene tanto resentimiento, ¿qué crees que este personaje se va a volver? Obviamente el villano. Y resulta que la razón por la que la trataba mal es porque sí tenía poderes, pero era un poder secreto. Y este poder secreto podía destruir el mundo entero. Entonces la trató mal para que ese poder nunca se hiciera visible. Se me hizo bastante obvio desde un principio a fin. No se me hizo para nada, nada, nada original. Absolutamente nada de lo que vimos en este cómic. Es divertido a secas, está muy bonito el dibujo. Están muy curiosas las interacciones entre los personajes. Pero así para que te diga que es el mejor cómic que jamás he leído en mi vida, no lo es. Es lo que es, te va a gustar, pero hasta ahí, o sea, no creas que va a ser como que una gran revelación y está reinventando el hilo negro, para nada. Lo siento, pero están buenísimos los nombres, del día de hoy. A ver, tenemos a Gianna Michaels. No diré quién es, pero reconozco el nombre. Muchas gracias. Ustedes chequen en internet quién es. También van a entender perfectamente bien esta pregunta. Y Jenna Michaels nos dice: Hi Joey, ¿cuál de todas las superheroínas tiene la talla más grande de brasier? Pues yo diría que tendría que ser Giganta, porque a diferencia de todas las superheroínas, son tamaño normal. En el caso de Power, sí es una chica muy voluptuosa, pero obviamente su tamaño de copa, ¿no? Su tamaño de brasier es un tamaño normal, ¿no? Pero Giganta, como crece a niveles gigantescos, y además es una mujer voluptuosa, imagínate el tamaño. Entonces yo honestamente tendría que decir que es Giganta. Raúl dice... perdón. No. Pues más bien la pregunta sería, ¿qué personajes no viven? Ok, Raúl, creo que te fuiste por un camino muy interesante, pero diría que el 99% de todos los superhéroes no viven la vida loca, según Ricky Martin. Porque si te refieres a una vida loca de locura, pues empezamos con el Joker y nos vamos más adelante. A ver, Alberto dice... Alberto está obviamente es un tal y completo troll. Pues obviamente no vamos a leer su pregunta, pero me encanta que tu mente sea tan cochambrosa, compañero. Tan cochambrosa. Y no solo cochambrosa, que te interese saber más acerca de los hombres que hacen películas pornográficas y no de las mujeres. Ok, aquí otra persona nomás está molestando. A ver, déjeme decirle a esto. Vamos a ver, vete. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver, perdón por silencio. Estoy tratando de encontrar una pregunta que valga la pena. A ver, pero son puras... vamos a ver. A ver, aquí Ale dice: Hola, soy un troll y me caes bien. Sufre con mi amor. Con muchísimo gusto. Acá Miguel no dice nada. Aquí tenemos a Víctor que dice: espérate. Ah, ok, vamos a ver. Dice: Me he dado cuenta que la mayoría de todos los que se quejan es porque quieren aparentar que saben más que nadie de cómics. Creo que se refiere obviamente a la gente que se está quejando del trailer de Batman contra Superman, y termina siendo así. A ver, este cuate nos dice: ¿cuáles son las probabilidades? Ok. Esto es excelente pregunta de Borges. Dice: ¿cuáles son las probabilidades de que dos planetas separados por millones de años luz, como son la Tierra y Krypton, engendren especies morfológicamente idénticas, forma humana? ¿No cree que es ilógico? ¿Qué ondas? No. Claro que no es ilógico, y te voy a decir por qué no es ilógico. Porque es un cómic. No es la vida real. ¿Ok? En la vida real, lo que tú propones es muy cierto. Claro que es casi imposible, si no una posibilidad de entre 1 y 2 billones de que en la Tierra existan seres como nosotros, y en otros planetas tan cercanos como Plutón, que ni es un planeta, según entiendo, existan otras personas o otros seres igualitos a nosotros. Es imposible. Claro que es imposible. Pero en cómics, todo es posible. Incluyendo que un hombre pueda volar. Y que otro hombre se vista de murciélago. Y que otro hombre nade por los océanos y sea el rey de los siete mares. ¿En serio le vas a aplicar lógica real a algo de ficción? Compañero, el que tiene aquí problemas... creo que eres tú. Otro cuate nomás está molestando, entonces vamos a borrarlos. Dice acá Jim Staranko que quiere saber acerca de la religión de cada superhéroe. Pues obviamente son muchísimos superhéroes, entonces escógeme a dos o tres y hablamos de dos o tres, porque no te voy a decir lo que cree cada uno de todos y cada uno de los personajes que jamás han existido en la Tierra. A ver, Erika nos dice... Saludos desde Guatemala. ¿Vale la pena comprar... ¿Vale la pena comprar Convergence? En conjunto los números... Perdón. Empiezan a abrir las... Dice, en conjunto los números que van hasta ahora salen en... Wow. En muchísimo dinero, creo que son 500 mil millones de quetzales, mi moneda nacional. Es como un año y medio. Erika, no, no vale la pena. No sé si sea real o no. No creo que nadie nos escuche. Y no sé si los cómics de Convergence están llegando a Guatemala, pero esa es una buena pregunta para todos. No, no vale la pena comprar Convergence. Ya leí el número 0, ya leí el número 1 y honestamente son bastante malitos. Y de todos los tie-ins que he leído, el de Nightwing Oracle me gustó muchísimo. Y el de Suicide Squad se me hizo gracioso. Y todos los demás se me hicieron muy X. Entonces yo les recomendaría que lean los números de los tie-ins que les llamen la atención. Y todo lo demás, pues no le tienen que poner mucho. Básicamente, Brainiac rapta a muchas ciudades, las mete bajo una cúpula y para de contar. Vamos a ver. Entonces lo que yo te recomendaría es solo compra los que tú crees que valgan la pena, los que te llamen la atención, pero no tienes que comprarlos todos. Y eso va para todos ustedes. El varón brujo dice... Dios mío. Están fuera de control los jóvenes. Dice, ¿a Superman come o solamente se alimenta de radiación solar? Come y se alimenta radiación solar, porque la radiación solar no es necesariamente un alimento como, no sé, ¿cómo puedo decir esto? Como si fuera suero. La radiación solar le da superpoderes, pero necesita comer o si no puede morir. Dice, ¿qué religión profesa cada superhéroe, ya sea DC o Marvel? Compañero, dije que escojas superhéroes, no escojas compañías, y hablamos. Y además tú eres Jim Estranco, o sea, tú debes saberlo. Curiosidad, dice... ¿A qué dice acá? Ok, está haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con nada. Claro. Este cuate que decía que se llamaba Curiosidad fue igual, quería saber algo acerca, algo de pornografía, pero la cosa, compañero, es que lo escribiste mal. O lo escribiste de una manera para que yo me confundiera. Última onda, no soy Lorna. Relájense, por favor. Dice, vamos a ver, ¿qué dice acá? Spider-Watlow dice, saludos a todos, me gustaría regalar muchos cómics porque quiero reiniciar mi colección de cómics desde cero. ¿Qué tengo que hacer? Es que cometí muchos errores en el principio y espero que te guste mi historia. De antemano, gracias. Si quieres regalar tus cómics, lo que tienes que hacer es muy simple. Anuncias en una página de venta de cómics en Facebook. Hola, quiero regalar mis cómics. ¿Alguien quiere? Y créeme, muchísimas personas van a decir yo. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Un cuate que se llama Batsy dice... hola, un saludo, Joe. ¿Me podrías decir si habrá tercera parte de Amazing Spider-Man? ¿O fue cierto que ya regresó Sony los derechos a Marvel? Sony no regresó los derechos a Marvel, nomás hizo un trato con Marvel para que las próximas películas del Hombre Araña sean producidas a través de Marvel en conjunto, porque aparentemente Sony siente que ellos están tirando la toalla y que no están haciendo buenas películas del Hombre Araña, entonces Marvel los va a ayudar. Entonces creo que sí va a haber una tercera entrega del Hombre Araña, pero no necesariamente va a ser una continuación de Amazing Spider-Man 1 y Amazing Spider-Man 2, hasta donde yo sé. Vamos a ver, ¿me podrías decir qué opinas de la peli de Deadpool y qué noticias nuevas tienes sobre la peli? Noticias nuevas, sabemos que Ajax va a ser uno de los villanos, el traje está idéntico al de los cómics, bastante divertida, el... ¿Cómo se llama? La prueba que hicieron de vestuario con el actor con Ryan Reynolds, se ve graciosísima. Nunca he sido fan de Deadpool, no me haré fan de Deadpool, pero por lo que he visto acerca de la película se ve bastante divertida. ¿Me podrías decir qué sabes acerca de la peli de Gambit? Sí, que Channing Tatum va a ser el actor que va a interpretar a Gambit y es lo único que sé. En X-Men Apocalypse saldrá Gambit, Wolverine, hasta donde yo sé va a salir Wolverine y va a ser, si no su última aparición como Wolverine, va a ser su penúltima aparición Wolverine de Hugh Jackman, pero de Gambit no han dicho nada hasta este momento. ¿Qué opinas de Gotham en esos episodios? Empezó fuerte, cayó, volvió a subir y ya volvió a caer. A ver, Metahumano nos dice, vamos a ver. Dice cosas que no voy a decir al aire. Y básicamente es un cuate de Colombia, si le creemos. Dice que tenía y que aparentemente odia los demás programas. Ok, mete humano. No creo, no te creo para nada, pero digamos que sí es verdad. Y si es verdad, gracias. ¿En qué número de Avengers el Capitán América? Vamos a ver. Ok. Ok. No, lo que pasó fue. Está hablando Zombieman acerca de algo que hace el Capitán América en un cómic. Donde aparentemente tiene una. ¿Cómo decir esto? Una manera muy baja de referirse a. ¿Qué? ¿A Irán? O a un iraní. Chécate no los cómics de Marvel, sino los cómics de Ultimate Marvel. Porque el Capitán América de los Ultimates es una persona mucho más grotesca. Y yo sé que en algún momento agrede a Francia, ¿no? Entonces me imagino que ahí es donde podrás encontrar eso, pero no pasó en un número que yo recuerde, porque pues, honestamente no me interesa ese tipo de cosas de las que estás hablando. Y a ver, Mike Moran. ¿Sabes qué? Ya me callé. Ya déjame buscar a otras personas. Vamos a ver, Omar Silva. Vamos a ver, no hemos escuchado de ti en un tiempo. Tu pregunta está larguísima. Vamos a ver si es real o no. Ya de regreso a escuchar el mejor programa más perrón de cómics que hay después de un maratón de 26 horas de Comic Manía. Aún me quedaron dudas, así que te preguntaré. ¿Cuál de todos los Flash es el que aparece en Kingdom Come? ¿Es Wally West? Ya sé cuáles son tus historias favoritas de Batman. ¿Quién es tu escritor favorito que haya llevado las riendas de este personaje? Chuck Fixon, Danny O'Neill serían como que las personas que más me han gustado cuando han estado a cargo de Batman. Con el evento y por un breve momento Mike W. Barr. Con el evento de Convergence llevándose a cabo hay algunos personajes muy fuertes. Uno de ellos es Parallax. ¿Quién crees que sea lo suficientemente fuerte e interesante para enfrentarse a él si se pudiese escoger? Pues me encantaría que alguien que se enfrentara a Parallax sería Alan Scott junto con Superman. Creo que sería algo interesante ver eso. Vamos a ver. Y la siguiente pregunta contiene un poco de spoiler, por si prefieres saltártela. El cómic de Superboy de Convergence, no me interesa. El cómic, el de Superboy, sí lo leí. Vamos a ver, ¿qué usan? Es el que tiene telequinesis táctil. Sí, no he leído mucho de este personaje, pero derrota a Dick Grayson y Flash de Kingdom Come. Eso no me pareció muy bien, pues es que no está bien. ¿Que esté correcto? No está correcto, porque el Dick Grayson y el Flash de Kingdom Come son personajes muy, muy, muy avanzados. A nivel heroico, han tenido muchos enfrentamientos con múltiples villanos. Y el Superboy, recién incubadito, después de la muerte de Superman, no tiene tanta experiencia peleando contra villanos o contra otros héroes. Entonces, obviamente, lo podrían vencer muy fácilmente. Pero bueno, en este caso, como Superboy tenía que ganar Superboy. Cuando sea el cómic de los chicos de Kingdom Come, ganarán los chicos de Kingdom Come. Vamos a ver, al final del cómic aparece que Superman de Kingdom Come y todavía. ¿Qué? Al final de este cómic aparece Superman de Kingdom Come y todavía lo reta. ¿Qué te parece eso? Pues me llama mucho la atención ver cómo un joven Superman o un joven Superboy se enfrentará a un ya viejo Superman. Podría ser bastante interesante. Vamos a ver aquí. Eric dice: ¿qué onda, Joey? Pregunta con Secret Wars. Veo de los X-Men que no he leído. ¿Me podrías hablar de Inferno? E is for Extinction y Extinction Agenda. Saludos. Y esto, léelo en tu mente. Ok. Está bien. Y ok, y podría decir el juramento de los Linternas Verdes. Mira, ¿sabes qué, mi querido compañero? Esa canción que tú me pides no la tengo en este momento. Desafortunadamente tengo puras canciones de Backstreet Boys y NSYNC y todo eso. Te voy a poner una canción de NSYNC que tiene como que el mismo sentimiento y espero que me lo disculpes. Inferno, básicamente lo que termina sucediendo es que Magic, Ileana Rasputin, se vuelve completamente mala, se vuelve mitad demonio, mitad humana, abre las puertas del limbo y permite que todos los demonios del limbo entren a la Tierra. E is for Extinction, descubrimos que el profesor X tiene una gemela espiritual que se llama Cassandra Nova, que es villana. Ella se está enfrentando contra Javier y obviamente contra los hombres X, y ella tiene los mismos poderes psíquicos que su hermano espiritual, el Charles Xavier. Y Extinction Agenda es cuando Strife se quita el casco, se parece mucho a Cable y le dispara al profesor X y lo infecta con el virus tecnoorgánico para matarlo. Y básicamente es lo que sucede. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Roberto Gómez Bolaños dice, ¿existe algún superhéroe que empiece con CH? Sí, el Chapulín Colorado. ¿Considerarías al Chapulín Colorado como superhéroe? ¿Harías un cosplay de él? Nunca jamás haría un cosplay de él porque no me gusta el personaje. ¿Y lo considero un superhéroe? Pues más un héroe que un superhéroe porque no tiene superpoderes. O a menos que si quieres considerar las pastillas de achiquitolina. Entonces, tiene superpoderes. Y cualquier persona que pone su bienestar y su... ¿cómo se llama? Su necesidad de ser, de protegerse y de no morir a un lado para defender y poner su vida en riesgo por otras personas, obviamente eso es un héroe. Entonces el Chapulín Colorado sí contaría como un héroe en esa definición. El arte de la elegancia dice, hola a todos, Joey, el año pasado me recomendaste el libro de Wild Cards, ya lo leí, quiero saber si los demás son igual o mejor de buenos. En vivo, luces como un bully. Ok. Hay un poco de white noise en la transmisión, desafortunadamente no puedo hacer nada para arreglar la transmisión, así como la estamos escuchando, así es como va a salir, desafortunadamente. Esos son los problemas que tenemos ahorita de transmisión, lo siento mucho. Sí, trato de verme como un bully para que nadie se atreva a enfrentarme en vivo y a todo color, y de hecho, muchos de los troles que me están poniendo tonterías el día de hoy en el Soho Chat, jamás se me han acercado en persona a decírmelo porque son una... Entonces creo que eso te lo dice absolutamente todo. Y sí, los libros de Wild Cards, el uno es muy bueno, pero van mejorando, mejorando, mejorando. Y por decir, el cuarto es buenísimo, el sexto también. ¿Cuál es el mejor y más ridículo de superhéroe de todos los tiempos? Se llama Nort. Y también Forbushman, ¿ok? El señor licenciado Enrique Peña Nieto. Dios mío. Para las personas que no sabemos leer, ¿será posible poder entender un cómic solamente con los dibujos? Sí. ¿No? Yo recuerdo... A los 3 años entendía un cómic con solo los dibujos. ¿Existe alguno así? Varios, especialmente, no sé, los cómics de los 80s y los 70s eran mucho más fáciles de entender con solo ver los dibujos. Y dice, a ver, quiero iniciarme en el medio de todos los cómics como todos los chavos, pero eso de leer no se me da. Pues mira, no te preocupes, hay mucha gente que no se le da leer y por eso escucha películas dobladas al español. No te preocupes, todos ellos han podido seguir adelante, yo creo que tú también podrás. Y dice, ¿qué te parece la actuación de Vincent D'Onofrio como Fisk? Bueno, 2D, The Convergence, ¿por qué todo parece suceder en Gotham? Honestamente no sé si todo sucede en Gotham, hay algunas cosas que suceden en Metrópolis, por decir el cómic de Superboy, las cosas que suceden con Batman obviamente suceden en Gotham. ¿Y qué me parece Vincent D'Onofrio? Vincent D'Onofrio me súper encantó como The Kingpin, creo que actor, y creo que la serie y demás va en creciendo. Ricardo Centeno dice, hola Joey, como siempre excelente programa, esta ocasión tengo dos preguntas. ¿Qué tal está Batman Eternal? Está malísimo, evítalo. Yo leí el primer número y dije, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con nada, es como Superman en un futuro cercano y donde todo ya cambió y ya se peleó con medio mundo y básicamente ya cambió de Robin, una chica que se llama Bluebird, tiene otro, un nuevo Robin que es negro, no vale la pena, no vale la pena, evítalo como si fuera la plaga bubónica. Y dice, ¿cómo estará, aquí vamos a ver, cómo estará desglosado Secret Wars de tanto título que saldrá, me confundo? Pues es muy simple, tú lees el primer número de Secret Wars para entender dónde está pasando todo y después procedes a leer todos los tie-ins que te llamen la atención, así de fácil. Y pues obviamente cuando yo sepa más, pues te diré más. Una persona que se llama Biob, no sé, debe de ser algún troll, pero la pregunta es, ¿Katy Perry, J-Lo, Beyoncé o Paulina Rubio? En este momento, Katy Perry. A ver, vamos a ver. Jim Steranko dice, la religión del Capitán América... obviamente, Spider-Man, él me imagino que es protestante, Batman es, ¿cómo se llama esto? Mormón, Superman es agnóstico, Wolverine es testigo de Jehová y Deadpool es musulmán, ¿ok? Vamos a ver, enter your name here y vamos a ver, aquí tenemos a Matt Murdo que dice, hola Joey, ya hablaste del cambio de orientación sexual de Bobby, Bobby Drake, alias Iceman. Yo pienso que Bendis le gusta trolear a sus fans. Yo lo que creo que quiere hacer es, quiere hacer algo controversial para jalar más fans. Ya vieron que hacer que Northstar salga del closet y se case, pues funcionó hasta cierto nivel, pero no funcionó para gran cosa. Entonces, obviamente, pues quieren hacer algo más controversial con otro personaje, un poquito más popular, un poquito más conocido, como en este caso de Bobby Drake, alias Iceman. Yo honestamente no siento que haya nada en su pasado para determinar que este personaje sea de orientación homosexual. Alguien en la página de Facebook subió todas las cosas que dice que lo hace sospechar de que Bobby Drake sea gay y sea gay closetero desde hace muchos años, pero si tú agarras esas opciones y se la aplicas a todos los superhéroes, te puedo decir que, no sé, el 56%, el 84% de los superhéroes han tenido lo mismo que tiene Bobby Drake. Me hace ridículo aplicar una, ¿cómo puedo decir esto?, un perfil psicológico real, de gente real, a un personaje ficticio, porque una persona real vive una vida que él controla, pero un personaje ficticio, su vida es controlada por varios autores. Entonces sería preguntarle a cada uno de los autores si cada vez que él tuvo una novia y cortó con ella después de un mes, lo que querían decir era insinuar que el personaje tenía un secreto y que su secreto era que era gay, o si cada vez que él hizo algún comentario misógino era porque quería esconder que era gay. O sea, hay que preguntarle a todos los escritores, y no creo que ninguno de los escritores haya tenido esa intención. Pero bueno, a ver, un cuate que... Ay, Dios mío. Ay, en serio, a mí me encanta cómo todos estos chavos, el único interés de todos los troles es saber de cosas sexuales. Y digo, señores, en buenísima onda, dejen de ver el canal en internet y pónganse a hacer otras cosas con sus vidas, créanme. Van a quedar ciegos si siguen haciendo ese tipo de cosas. Dice acá, vamos a ver... Mike Moran dice, oye, ¿crees que podría aparecer Ángela en la nueva película de Thor? No, honestamente no. O mejor digamos, espero por todos los santos que no. Vamos a ver. Me pregunta Batsy, sí. Vamos a ver. Vamos, ¿qué pasó aquí? Cut de X-Men de Days of Future Past, en concreto, si ¿sí llegará a México? Sí, va a llegar a México. ¿Cuándo? No sé. Y que sí van a hacer el road cut. Para las personas que no sepan, va a haber ya, en vez de un corte de director de X-Men Days of Future Past, va a haber una cosa que se llama road cut. Y el road cut van a agregar todas las escenas que editaron con Rogue en la película. Sí va a llegar, sí va a salir, creo que a mediados de este año ya va a salir en los Estados Unidos y en México. Dice, ya se publicó en México en Justice 2, volumen 2. No sé, yo no sigo las publicaciones en México, yo solo sigo las publicaciones en los Estados Unidos porque yo no leo cómics en... Es increíble la cantidad de cosas relacionadas al sexo que suben los nuestros buenos amigos los troles, y lo más triste es que creen que soy Lorna. Lorna sí cae porque ella es una niña muy linda. Yo sí cosas grotescas de las que hablan, señores, entonces por favor ignórenlo. Dice acá el arte de la elegancia, dice Joey, estamos perdiendo tiempo haciéndole caso a los troles, pues compañero, no es mi culpa, habla con ellos, no conmigo. Vamos a ver dice Ale, tengo una pregunta de importante importancia, why is Raven like a writing desk? Dios mío. Dice, pon la de Heroes de David Bowie. No tengo nada de David Bowie. Absolutamente nada de David Bowie. Aquí dice acá, ¿y algo más en serio? Me pregunta Ale, ¿qué dice acá? Espérate, ¿qué pasó? Dice, ¿en serio Wolverine es testigo de Jehová? Dude, nunca lo hubiera pensado. Pues, aunque no lo pienses, ese nivel de cosas locas que suceden en los cómics. Dice... va a culto justo a vuelta de mi casa. O sea, okay, algo más en serio. ¿Qué piensas de Thor hasta ahora? Como sabes, yo lo estoy leyendo, pero Thor se me hace un poco tonta y me resulta muy lento leerlo. Dice, sufre. Lo que te voy a decir es, me está gustando, honestamente me está gustando. Yo no creo que el personaje sea lento, ni que el cómic sea lento. El problema yo veo es que el arte es muy bonito, pero a veces es un poco difícil para mí entender lo que está sucediendo en el... porque el artista está como que medio mueve las cosas de cierta manera. Entonces no entiendo muy bien lo que está pasando. Dice acá, Rogue Raven dice, mencionando lo de Bobby Drake, desde hace un tiempo se manejaba que era gay y por eso no podía controlar bien sus poderes. Saludos, Joey. Bueno, ¿sabes qué? Eso, yo creo que, primero, no, él no podía controlar bien sus poderes porque era un chavo que no era muy, ¿cómo puedo decir esto? Que no era muy bueno para ponerle atención a las clases y al estudio. Recordemos que en algún momento North Star quiso con Iceman. Él sintió atracción por Iceman y nunca se atrevió a decirle nada porque él intuyó que Iceman no era gay. Entonces, si North Star, que es gay, quiso con Iceman y no se le acercó porque intuyó que no era gay, entonces creo que el gaydar o el radar gay de North Star es mucho mejor que el de Brian Michael Bendis. Al menos esa es mi maestra, mi manera de pensar. A ver, el maestro pregunta que no tiene nada que ver con nada, entonces no se la contestaremos. A ver, otra persona dice acá... ok, vamos a ver. Acá una persona que está haciendo una pregunta estúpida, no se la vamos a contestar. Y finalmente, vamos a ver a quién tenemos. Matt Murdock dice, hola Joey, ya hablaste del cambio de orientación, ya hablamos de eso. Y dice acá, estoy leyendo Gotham Central, tengo una pregunta, ¿por qué el comisionado Gordon está retirado? El comisionado Gordon se retira de, ¿cómo se llama?, de ser comisionado, o lo despiden de ser comisionado después de todo lo que ocurrió en No Man's Land, y después de un rato regresa a ser el comisionado de Ciudad Gótica. Dice, ¿por qué? Por eso Lorna queda toda traumada y cierra el chat por tanto troll. Sí, efectivamente. Efectivamente es por eso. Dice aquí el arte de la elegancia. Dice, Joby, ¿tú has leído Fables de Vertigo Comics? Sí, lo he leído, es buenísimo. Te lo pregunto porque hay un buen de referencias de cuentos de hadas y pensé la enciclopedia de Fables, que sale en el 2013. ¿O tú conoces otro medio por donde puedes encontrar todas esas referencias? Cómprate la enciclopedia. Va a ser mucho más fácil, porque lo puedes obviamente encontrar todo en Wikipedia, pero es un poquito más lento. Yo leí Fables, es excelente. Para todas las personas que no lo han leído, ya salió en México. Cómprenlo, no duden en comprarlo. Y es básicamente lo que sucede. Hay un gran enemigo, el adversario, toma control de las tierras de las fábulas y empieza a subyugar todos los reinos y volverse el dictador de todo el reino de las fábulas. Entonces todos los miembros de estas fábulas, todas las personas que aparecen en los cuentos de hadas, escapan y se van a Nueva York. El lobo feroz, los tres cochinitos, Blancanieves, los siete enanos, que están muertos curiosamente, larga historia, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Bella y Bestia, todos se van a Nueva York y tienen aventuras en Nueva York. Entonces los recomiendo bastante. Yo honestamente creo que es muchísimo valor, algo que les va a gustar muchísimo. Entonces cómprenlo, y si pueden conseguir las referencias va a ser mucho mejor, porque hay momentos donde presentan personajes que nadie conoce, como Baba Yaga, que dices tú, ¿qué onda con Baba Yaga? O personajes que no creías que eran tan poderosos y resulta que son súper poderosos, como es el caso de la bruja de Hansel y Gretel. Entonces se los recomiendo muchísimo. A ver, aquí tenemos una pregunta que no tiene nada que ver con nada, y aquí me están haciendo una pregunta que no sé si sea real o no, pero la pregunta se me hace interesante. Dice, ¿qué opinas de Mouse Guard? Que son ratones, ¿cómo se llama esto?, con personalidades humanas, que son animalitos antropomorfos, y como he dicho millones de veces, no leo cómics con animales antropomorfos, no me interesa, graba, no me causan risa, no me causan absolutamente nada excepto mucha flojera. Y con eso ya contesté todas y cada una de las preguntas que hemos recibido el día de hoy a través del Soho Chat. Y para en serio ir un poquito más rápido, nos vamos a ir directamente, ya cerré el Soho Chat por un rato para conservar mi mi estado zen y no explotar, porque en serio, señores, yo entiendo que ustedes no tengan nada mejor que hacer y se metan aquí al Soho Chat a molestar. Está bien, no pasa nada, tiene derecho de hacerlo. Y más que nada, como les he dicho antes, cada vez que ustedes entran al Soho Chat, lo único que demuestran es qué tan importante y qué tan interesante soy yo para sus vidas. pero honestamente me quitan tanto, pero tanto, pero tanto tiempo que bueno, ¿para qué tocar ese tema? Entonces, ya cerramos momentáneamente el Soho Chat para que me pueda concentrar en otras cosas. Y lo que voy a hacer es, voy a entrar a la página de Comic Manía. Y vamos a ver qué preguntas tenemos. Vamos a contestarlas rápidamente. Solo son dos, ¿no? Yo creo que cuatro. A ver, eso es muy bueno. Damon Fausto Homebags, ¿sí? ¿Tienen lo correcto? Hace unas semanas me preguntó acerca de una versión de Spider-Man, Thor, y por qué no se había salido, o me preguntaba si había salido o si no, y si no había salido, ¿por qué no salió en el Spider-Verse? Y yo te comenté que la razón por la que es que ese personaje en particular, ese hombre araña Thor, no había salido era porque aparentemente era un fan art, o sea, no era algo real. Ya lo chequé, ya lo confirmé, y efectivamente sí es real. Hay un cómic que se llama Marvel Adventures, que son cómics para pues niños, ¿no? Son para niños más chiquitos, o sea, de 12 años para abajo, donde toman a los Vengadores, a Hombre Araña y a otros personajes de Marvel y hacen historias mucho más amistosas y amigables para los niños. Entonces, en una de esas historias, si estoy en lo correcto, fue Marvel Adventures Amazing Spider-Man número 40 o algo así. La encantadora, The Enchantress, toma control de la mente del Hombre Araña y hace que él la ayude a ella a ir a Asgard y tomar venganza contra Odín y Thor y todo eso. En algún momento, Enchantress crea un mazo falso de Thor, le da poderes falsos similares a Thor y hace que el Hombre Araña, versión Thor, se enfrente a los guerreros tres, o los tres guerreros, los amigos de Thor. ¿Okay? Pero resulta que no era un Thor real, ni eran los poderes de Thor los reales, y viene el verdadero Thor, y el verdadero Thor se enfrenta al Hombre Araña, versión Thor, y obviamente lo vence. ¿Okay? Mi manera de pensar de por qué no está incluido dentro del Spider-Verse esta versión de Thor, Hombre Araña, o Hombre Araña Thor, es porque en general todas las versiones que aparecen en el Spider-Verse son versiones que tomaron lugar en más de un número. ¿Ok? Hasta el mismo Capitán Universo Hombre Araña apareció en más de un número, no apareció en solo un número. Entonces yo creo que la razón de esta versión del Hombre Araña no aparece ni en el número entero, aparece en solo algunos paneles. Entonces yo creo que es por eso que no lo utilizaron, y además no era el verdadero Mjolnir, no era el verdadero mazo de Thor, era una imitación del mazo de Thor. ¿Ok? Dice, ¿qué tal Joey y compañía? ¿Me podrían recomendar algún cómic de Satana? También dos preguntas, ¿quién y dónde aparece? ¿Y qué Ghost Rider es este? ¿Es un What If? Compañero, en serio, tus preguntas. A ver, Tyrant. ¿Cuál Tyrant? Hay un cómic donde aparece un personaje llamado Tyrant, que es un ¿cómo se llama? Es un Tiranosaurio Rex bebé. Entonces nomás o sea, ¿quién es Tyrant? Pareces troll, compañero, en serio. No juegues. Hay muchos personajes llamados Tyrant. Vamos a ver cuál podría ser. Ok, el más cercano, si este tú crees que sea, es un personaje creado por Galactus, súper poderoso. Me imagino que como no tenía ni un heraldo en ese momento, a Galactus crea un nuevo heraldo llamado Tyrant y apareció en los cómics de Silver Surfer. Pero te refieres a ese, digo, un poquito más, no sé, mándame una imagen, tal vez eso ayudaría. Y en el caso de Ghost Rider en particular, pues honestamente no sé, digo, tal vez creas que yo leo todos los cómics que jamás han existido en el planeta, pero no, leo muchos cómics sí, pero no leo todos los cómics que jamás han existido en el planeta. Entonces tienes que ser un poquito más más guiado en tus preguntas, no nada más mandarme una imagen y decirme ¿de dónde salió esta imagen? Pero ¿sabes qué? Como no tengo nada mejor que hacer y tengo que hacer el programa, vamos a ver. Y te voy a decir cómo lo puedes resolver tú la próxima vez. Te vas a Google Images, ¿ok? Y cuando vas a Google Images, subes la imagen y descubres que esa imagen en particular es de un cómic que se llama Venom 4. ¿Ok? Todo lo que aparece acerca de esa imagen, ¿ok? Es Venom Circle of... ¿Sí? El cómic de donde aparece esa imagen Ghost Rider que tú me mandaste es de un cómic que se llama Venom Circle of Four. ¿Ok? Espero que te haya servido de algo. Y te puedo recomendar el cómic de Satana escrito por Paul Dini, que nomás era un cómic regular que se llamaba Satana, y también un número especial que salió para Vértigo que se llama Satana Everyday Magic. ¿Ok? Y bueno, ese sería, vamos a ver si podemos ya borrar tu pregunta. Ya la contesté, ¿dónde está? Ah, ok, aquí está. Y ya borramos tu pregunta. Bien, aquí tenemos una pregunta de Ulises que dice: un saludo, Joby Lord, a invitados. Es el mejor programa de cómics. Oye, Joby, estoy leyendo Crisis de Identidad. Creo que entiendo sobre lo que has estado hablando de la historia. Y por fin pude leer JSA de Golden Age. Me encantó. Recomienda más historias así. Pues bueno, alguna historia así que te puedo recomendar es DC The New Frontier, que es casi una secuela de Golden Age. También te podría recomendar Starman, del mismo autor, que es James Robinson. Te va a encantar. Si te gustó JSA de Golden Age, te va a encantar Starman. ¿Qué otra historia te podría recomendar? Pues Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross es igual de buena. Kingdom Come, que estoy seguro que ya lo leíste, también tiene como que más o menos ese mismo sentido. ¿Qué más? Born Again de Daredevil, te puedo decir que es algo que es un gran cambio del personaje, te lo puedo recomendar muchísimo. Kraven's Last Hunt, que también involucra cambios del personaje, creo que te los podría recomendar, es una historia muy buena del Hombre Araña. Y dice acá, Joby, un saludo a todos, solo estoy yo. Solo quiero decirte que sigue el mejor programa de cómics y que ya leí Daredevil Born Again, me encantó, y estoy leyendo The Man Without Fear. Sigue recomendando más historias así. Pues con muchísimo gusto lo hago de vez en cuando, cuando los troles me lo permiten y no están haciendo preguntas acerca de actores porno, que en verdad sí es bastante triste. A ver, acá por lo que veo Omar Silva hizo su pregunta en ambos lugares, ya se la contesté en el Soho Chat, y dice sí, contestar toda la pregunta a Omar Silva. Y la última pregunta que contestaré antes de irnos a el corte musical viene de mi buen amigo Eric. Eric dice: saludos, Joby, espero que estés bien y que todo vaya bien. No sé si te recuerdes esa vez de mi cómic manía personal, me comentaste el por qué el profesor Javier está en silla de ruedas, y honestamente yo me imaginaba lo que pasa en la película. Mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre orígenes que muestran en los cómics y películas de varios superhéroes? Ya que muchos pensamos que el de las películas es el correcto. Sé que mi pregunta es larga, pero en fin, gracias y te escucho pronto. Esperamos verte pronto. Gracias, muchísimas gracias, mi querido Eric. Es una pregunta bastante larga, pero bueno, trataré de contestártela de la manera más breve posible. Solo me voy a enfocar en lo que son los superhéroes de Marvel y DC que han tenido sus películas. Pues en el caso muy particular de Batman, en Batman Begins vemos que Bruce Wayne quiere matar al hombre que mata a sus padres porque el hombre fue llevado a la cárcel. En los cómics el hombre nunca fue llevado a la cárcel. Joe Chill sigue libre en las calles de Ciudad Gótica. En el caso de Superman en Man of Steel nunca llegó una nave gigantesca a la Tierra antes que Superman. La única nave que había llegado a la Tierra de Krypton es la nave que trajo a Superman, y eventualmente llegará la nave que trae a Supergirl. Y en los cómics jamás de ninguna manera dejó algo, ¿cómo puedo decir esto?, tan parlanchín, Jor-El, dentro de la nave de Superman. Por decir, en algún momento dejó algunos rastros, algunas pistas de quién eran sus padres y cuál era su legado y cuál era su descendencia, pero no era tan específico de: hola, soy Jor-El, tu madre se llama Lara, vienes de Krypton. Nada tan específico como en las películas. Vamos a ver, en el caso de Hawkeye nunca fue agente de S.H.I.E.L.D. En el caso de Black Widow fue primero bailarina reclutada para la KGB, y de allá se volvió una agente mala, se enfrentaba contra Iron Man, al igual que Hawkeye. Se volvieron, y su romance empezó los dos enfrentándose a Iron Man, y eventualmente los dos se volvieron Avengers. Antes de ser Avenger, Black Widow primero fue agente de S.H.I.E.L.D. y después fue Avenger. En el caso de Capitán América es bastante cercano a su origen, no más que después de recibir el suero del supersoldado, después de recibir los Battle Rays, inmediatamente le dan su traje y lo mandan a pelear contra los nazis, no contra Hydra. En el caso muy particular, vamos a ver a Jarvis. Jarvis no es una máquina, es un ser humano, no un robot o una inteligencia artificial. El origen de Iron Man lo cambiaron muchísimo. En vez de ser en Afganistán, donde él recibe la explosión y le entra ese pedazo de metralla a su corazón, es en Vietnam. Y también hay otras cosas de su origen que modificaron, pero en general está bastante bien. Thor también modificaron muchísimo su origen. Nunca fue un humano llamado Don Blake, como en los cómics. A ver, ¿quién más? Hulk, bueno, lo han modificado en mil veces, porque ni en ninguna de las películas recientes, ni en la serie de televisión, él es expuesto a una bomba. Él es solo expuesto a la radiación, pero en los cómics una bomba literalmente explota cercano a él. Y en ninguna de las películas aparece su sidekick, Rick Jones. A ver, ¿quién más? Hank Pym, bueno, lo van a modificar muchísimo, al igual que Scott Lang. Scott Lang no es reclutado por Hank Pym para ser Ant-Man. Scott Lang se roba el traje de Ant-Man de la casa de Hank Pym y se vuelve primero un héroe renuente, después ya finalmente un héroe con muchas ganas. Esta chica, White Queen, Emma Frost, fue primero miembro del Hellfire Club y salió en tiempos modernos, no en tiempos del pasado como en ¿cómo se llama? Más o menos mantuvieron bien el origen, aunque no lo crean, de Green Lantern, en la película de Green Lantern. En la película de Daredevil lo mantuvieron más o menos correcto, excepto que su accidente salvando a un hombre de un tráiler que viene hacia el hombre ciego. Y en la serie de Daredevil lo mantienen bastante cercano, de hecho exactamente bien. La serie de Daredevil es una adaptación literal de lo que aparece en los cómics de Daredevil. Y vamos a ver quién más. Pues yo creo que ya serían como que los más importantes. A ver si se me ocurre algo. Bueno, el Hombre Araña lo han modificado muchísimas veces. El Hombre Araña siempre ha sido picado o mordido por una araña radioactiva. Y sin embargo, en todas las películas, la araña no es una araña radioactiva, sino es una araña modificada genéticamente. Nunca ha sido una araña radioactiva. Y vamos a ver, aquí tenemos algo. Pues veo que tenemos algunas preguntas. Vamos a ver qué dice acá. Will Forero, okay. Hola Joby, no sé si empezó el programa, la verdad siempre los escucho a través del podcast. Te saludo desde Colombia, fue una casualidad encontrar este programa y la verdad me ha agradado bastante y he aprendido mucho acerca de los cómics. Gracias a ti, eres toda una biblia del cómic. La semana pasada estabas escuchando el podcast sobre el especial de los 75 años de Flash, mi segundo héroe favorito. ¿Qué hicieron en la tienda de cómic? Si creo bien exponiendo con la ayuda, vamos a ver, con la ayuda de algunas imágenes o diapositivas. Porque cuando lo escuchaba hacías referencia a algunos personajes que no tengo idea de quiénes son. Si no es mucha molestia, me dices si es posible mandarme esa presentación y qué tengo que hacer. Por último, ¿qué opinión tienes de Trinity War y por qué están vendiendo esta serie? No sé si comprarla. Gracias, un saludo a un fiel oyente más. Excelente programa. Bueno, desafortunadamente es una presentación efectivamente con diapositivas y las estoy mostrando hablando. Desafortunadamente, exactamente en el momento que yo cierro la plática, vengo a mi casa, borro la presentación de mi iPad y ya desapareció. La única persona que tiene esa presentación en este momento se llama Lioko, mi buen amigo Lioko, que lo que quería hacer era agarrar el audio y poner las imágenes encima del audio para ponerlo en YouTube, pero él está muy ocupado ahorita, entonces no sé si algún día lo pueda hacer. Pero sí, desafortunadamente, uno de los problemas que tenemos ahorita. Antes Lioko iba a grabar las pláticas, ahora ya no puede ir a grabar las pláticas. Entonces, si vas a las pláticas, ves la presentación completa. Si no vas a las pláticas, solo puedes oír el audio. Y yo, pues desafortunadamente, como digo, borro la presentación de mi iPad para hacer espacio y pues ya fue esa presentación. Dice Roberto González, gracias por las recomendaciones de Daredevil. Ya voy en el volumen 2 de Bendis. Oye, ya tiene que no pregunto, jaja, pero me vino la duda, al igual de que en la serie Fisk ha tenido algún interés romántico. Sí, Vanessa existe en el cómic, sí, no solo existe en el cómic, está casado con ella y tienen un hijo que se llama Richard Fisk, y Richard Fisk eventualmente se volverá un villano que se enfrentará a su padre. Entonces es como que odia tanto a su padre que se vuelve un villano para que se enfrente al Hombre Araña y a su padre. Y me recomiendas lo que hay de Daredevil de Marvel Now. Todo lo que escribe Mark Waid de Daredevil vale muchísimo, muchísimo la pena. De hecho, ¿sabes qué? Ahorita que dices que estás en el tomo 2 de lo que hace Brian Michael Bendis, Vanessa eventualmente va a salir en los números de Brian Michael Bendis. Israel Ortiz dice, Joby habla de Coágula de Doom Patrol, ya que en un top de YouTube la pusieron en el número uno de los peores superhéroes. ¿Coágula? ¿Me podría, mi querido Israel, me podría en inglés, por favor? Porque en español no los conozco, no sé cómo lo hayan traducido, en verdad. Entonces, pues no sé, déjame checar si lo puedo encontrar en Google, porque nunca he escuchado ese nombre en español. Y vamos a ver. Ok, aquí aparentemente sí aparece. Vamos a ver si la puedo encontrar. Y te digo, a ver si la encuentro. El personaje se llama Kate Goodwin. Ah, Dios mío. Kate es una transexual de hombre a mujer. Es uno de los primeros personajes transexuales en los cómics. Y su poder es... Ajá. Bueno, después de que tuvo contacto sexual con Revis es un personaje que es mitad hombre y mitad mujer. Es un... ¿cómo se me olvida cómo se llama? Pero es un ser que tiene ambas partes sexuales, ambos órganos sexuales. Y dice, Coágula adquirió los poderes, el poder de cambiar sólidos en líquidos y coagular líquidos a sólidos. Y se necesita estar en contacto con los objetos para hacer que ocurran. Pues, ¿sabes qué? No es tan mal el poder, ¿eh? Hacer que sólidos se conviertan en líquidos, pues podría ser muy fácil. Se te acerca y te empieza a disparar balas, haces que las balas se vuelvan agua. No creo que sea un poder tan malo. Yo creo que las personas que hicieron ese top 10, al momento de saber que el personaje era un transexual, se asustaron y tenían que hablar mal de él. Yo desafortunadamente no leí estos cómics, los tengo en mi lista de cosas para leer, los escribe Grant Morrison, y como todo lo que escribe Grant Morrison es muy muy muy raro, pero en general termina siendo muy muy muy bueno. Entonces todos los números de Doom Patrol de mi buen amigo Grant Morrison los voy a leer eventualmente, pero en los que son peras y son manzanas, yo lo que te recomiendo es que deja de escuchar los estúpidos top 10 o top 5 que hacen otras personas. Haz tú tu propio top 10 o top 5, créeme. Cuando yo voy a hacer mi top 10 o mi top 5 de las mejores historias de Batman, Daredevil, Linterna Verde, Superman, Avengers, Captain America, Hawkeye, no me pongo a checar lo que las otras personas opinan, es lo que yo opino. Porque muchas personas que están poniendo esas estúpidas listas de top 10 o top 5 son gente que no sabe nada de cómics. Se mete a Newsarama, Comic Book Resources o Comics Alliance, ve lo que ponen ellos y copia y pega. Se me hace la manera más chafa y más estúpida de ganar escuchas o de ganar suscripciones o de ganar likes o de ganar tweets o de ganar cualquier cosa. Hacer una lista de top 5, cualquier retrasado mental lo puede hacer. ¿Okay? Los chicos de Culture la semana pasada me pidieron que hiciera una lista de top 5 de Daredevil porque me gusta participar en otros programas y porque me sentí muy muy honrado de que me pidieran mi ayuda. Con mucho gusto lo hice. ¿Saben cuánto tiempo me tardé en hacer una top 5 de Daredevil? 5 segundos. O sea, no tienen nada de dificultad. Me senté, hice mi lista de mis historias favoritas de Daredevil. Dije, yo creo que a un nivel de inmortalidad, a un nivel de que estas historias serían las más, las que durarán más por años, va a ser Born Again sin duda, ¿cómo se llama? La saga de Elektra, Man Without Fear, bla, bla, bla. Lo puse, me tardé 5 segundos en hacer toda la lista. No tiene gran ciencia. Y todas estas personas que se creen brillantes y magníficos porque hacen listas de top 10 o listas de top 5, por favor, mejor busquen algo con más contenido. Porque además en esas listas te dicen el nombre, si te dicen el nombre de Coágula, pero no te dicen qué hace, ni por qué es la peor superheroína o superhéroe que jamás ha existido, tanto que ni le explicaron los poderes. O sea, mencionaron el nombre, dijeron algún chistecito estúpido, y no explicaron el por qué. Que eso yo creo que es lo más importante. ¿Ok? Y bueno, ya con eso nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical del día. Vamos a ver esta canción. Me pidió mi buen amigo Eric que pusiera una canción de los Hombres G, pero como te puedas imaginar, no tengo nada de los Hombres G, pero vamos a ver si te puedo conseguir algo igual de lindo que lo que me pedí.

Perdón, tuve ahí un momento de pérdida. Van a ser como unos, como 4 minutos. Yo tratando de hacer que esto funcione sin nada de éxito. Les juro que no fue mi culpa. Lo que pasa es que, les repito, desafortunadamente estoy trabajando con un programa que no está diseñado para trabajar en Mac y estoy haciendo que trabaje en Mac. Y eso crea 20,000 problemas. Voy a abrir de nuevo el Soho Chat porque no sé qué tan... cuántas preguntas tendré, obviamente, en nuestro Twitter. Entonces voy a... para calcularle. Obviamente todas las preguntas que nos queden en el Soho Chat las contestaré tarde o temprano. A ver... aquí nuestro amigo el maestro efectivo está hablando acerca de lo que sucedió con el trailer de Batman contra Superman. Se filtró, mucha gente pensaba que lo iban a quitar, eventualmente quitaron la versión filtrada y pusieron una versión de alta definición para que todo el mundo no se lleve una mala idea y un mal sabor de boca de la película, porque la versión filtrada se veía bastante mala. Pero lo curioso fue que ya subieron la versión en alta definición y la gente siguió detestando la película. Que es muy triste, yo le tengo muchas ganas y creo que va a ser buenísima. O al menos espero que sea buenísima. Mi buen amigo Alarjual está mencionando que tarde o temprano regresaré al programa del Push Start. También me gustaría decirles que en Fantástico, este sábado pasado, hubo una plática con mis buenos amigos de Cortés Editorial. Yo me divertí mucho en la plática, al igual que mis buenos amigos Ramón Espinosa, Glenn Miller, Eric Valdés y sin duda la bellísima Carolina Hertz. Desafortunadamente... solo fueron 2 personas a la plática, mi buen amigo José Nieto, como siempre está presente en todas las pláticas, y un chico más que era amigo de ex amigo de los chavos de Cortés Editorial. Y fue muy triste, en verdad fue muy triste que no se haya venido a esta plática, porque antes de hablar de obviamente los cómics de Cortés Editorial, hablamos de muchísimas, muchísimas cosas más, y tristemente nadie estuvo ahí para escuchar los temas que tocamos ese día. ¡Qué tristeza, en verdad! ¡Qué tristeza! Hablamos de los héroes y villanos del siglo XXI. A muchas de las cosas que nos mueven a mí y a Ramón es como los cómics deben de tratarse del lado heroico de los superhéroes, del lado bueno de los superhéroes, y sin embargo cada vez vemos más en estas cosas más grotescas de los superhéroes. Héroes matando, héroes peleándose entre sí, etcétera, etcétera, en vez de concentrarnos en las cosas más loables del ser humano. Pero bueno, fueron 2 personas con las que iniciamos la plática y poco a poco se empezaron a unir y eventualmente ya tuvimos un público un poquito más grande y creo que todos lo disfrutamos bastante. Ya eventualmente subiré el audio de esta plática para que todos ustedes lo disfruten, pero como mencionar Isra, sí efectivamente utilizamos imágenes para decir nuestros puntos, y si no estuvieron ahí no podrán ver las imágenes, entonces ¿qué le vamos a hacer? Porque obviamente la presentación ya la borré. John Dillinger nos dice: me gustaría saber si tiene un especial de Flash. Ya le comenté que sí, ya lo está escuchando. Elías Esquivel dice que le latió el traje de Superman, de Batman. A mí personalmente también me latieron los 2 trajes. Ahorita leyendo obviamente las preguntas y comentarios que hemos recibido en el Twitter. Y vamos a ver qué más tenemos en Twitter. Luis Navarrete, que aparentemente es una buena persona, una linda persona, según entiendo, decidió arruinarme el final de Avengers 2, la era de Ultron, porque como todos ustedes saben, se filtró el final de la era de Ultron. Ya dijo yo que ese final filtrado de la era de Ultron no es real. Pero en lo que es real o no es real, Luis Navarrete me mandó el enlace para que yo lo viera. Yo obviamente no quise ver el enlace, pero accidentalmente vi el enlace y vi un poquito de lo que estaba sucediendo en este video. Y me arruinó. Digo, obviamente es un final falso. Y si era el final real, pues obviamente ya lo quitaron. Ya lo borraron, ya no existe. Pero lo curioso de esto es lo siguiente. Si sabes que puede contener un spoiler, ¿para qué me lo mandas? Luis, sé una linda persona y no me mandes spoilers. No me interesa ver spoilers. Ya voy a estar despierto hasta la madrugada para ver el final real de la era de Ultron. No necesito que tú me lo mandes, que tú me lo arruines, por favor. No seas una mala persona, ¿no? Los finales. Y eso se lo digo a todos ustedes, señores. Sean buenos amigos y no spoileen los finales de la era de Ultron. A ver, veo que ya empezamos. Ya empezamos con el trolerío. Como siempre en el Soho Chat, que no puede fallar, no puede fallar. John Dillinger dice, ¿qué tal, Joey? Buena tarde. ¿Qué películas animadas de DC me recomiendas? Ya le mandé una lista. Le dije New Frontier, Under the Red Hood. ¿Cuál es más? Green Lantern First Flight, Batman Year One, Last Son of Krypton, World's Finest. Y aquí dice, vamos a ver, Pedro Coronado hizo una pregunta hace un rato y no la pude contestar. Y la pregunta es, Joey, ¿podrías hablar sobre la saga donde Superman se autoexilia al espacio y se vuelve gladiador en el planeta de Mongul? O sea, el War World, o el mundo de la guerra. Básicamente es lo siguiente. Superman se enfrenta contra unos villanos en un universo alterno. Mata a estos villanos porque es la única manera de detenerlos. Cuando regresa a la Tierra, tiene una crisis nerviosa. Se empieza a poner muy, muy, muy mal por el asesinato de estos estos villanos, pero no había otra opción. Y empieza a quedar como que medio loquito. Empieza a tener una triple vida: Clark Kent, Superman y el Gangbuster. Cuando estaba teniendo este momento de locura, este momento de crisis nerviosa, este momento donde perdió, sus pies dejaron de tocar el suelo, no solo porque estaba volando, sino porque literalmente estaba quedando medio loco, él decide que se tiene que exiliar porque lo que hizo fue totalmente antimoral, si existe esa palabra, o poco moral, o amoral, o algo totalmente injusto. La policía no lo quiere llevar a la cárcel, como el delito que cometió fue en otra dimensión, pues no es lo que hizo. Entonces él se decide autoexiliar al espacio porque dice, no quiero volver a perder, ¿cómo se llama? No quiero volver a tomar la ley bajo mis propias manos porque está mal, no quiero volver a hacerlo, y procede a autoexiliarse en el espacio. Cuando está volando por el espacio, lo atrapan unos tipos, lo hacen prisionero, y después de hacerlo prisionero lo venden como esclavo, y ya como esclavo se empieza a pelear en batallas gladiadorianas para el disfrute de las masas, y el rey de estas masas, el dictador de estas masas, obviamente es Mongul. Superman organiza, como en todas las películas de gladiadores, Superman se junta con todos los gladiadores, gana su respeto y lo nombran el líder, y él procede a dirigir una rebelión contra sus amos, y proceden a escaparse de esta prisión, de esta arena espacial. Y es básicamente lo que sucede. Actualmente Superman regresa a la Tierra. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Tuvo un traje bastante chido como gladiador, que era básicamente su capa, como si fuera una toga, se veía bastante chido. Tenía barba en ese entonces. Ese sería un buen cosplay para mí, déjenme decirles. Y de ahí, ¿qué más pasa? Pues ya regresa a la Tierra eventualmente y ya como que recobra su cordura. Aquí Monse Gabriela dice que hoy es tiempo de escuchar Comic Manía. También nos dice, hola Joby, ¿cómo viste el nuevo teaser de Mars? No sé, pero yo grité como loca cuando apareció Han. Sí, Monse, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encantó el teaser de Star Wars. Desafortunadamente estamos viendo a muchos de los personajes nuevos, a muchas de las cosas nuevas, y yo pues obviamente le tengo mucho más ganas, sin duda, a todas las cosas antiguas, como Han Solo, Chewbacca, y claro, mi personaje favorito, Luke Skywalker. Y aparece lo que suponemos es la mano biónica de Luke Skywalker, solamente no sabemos. Y sí, cuando dice Harrison Ford, yes, Chewie, we're home, aplaudí, me encantó, pero al igual que Batman contra Superman, al igual que Cuatro Fantásticos, al igual que Episodio 7, pues hay que verlo y sabremos si es bueno o malo, porque Star Trek me gustó, Star Trek Into Darkness también me gustó, ambos del mismo director, J.J. Abrams, pero también ha hecho cosas que no me han gustado para nada. O sea, él fue el escritor de una película de Harrison Ford que se llamó About Henry, que fue bastante malita. Nunca fui gran fan de Felicity. Más o menos me gustó Alias. ¿Cómo se llama? Misión Imposible 3 me llamó la atención, pero Super 8 fue bastante malita, entonces uno nunca sabe. Habrá que verla y decidiremos. Y dice acá, ¿cómo ves tú este tema de la conspiración de Disney contra Fox? Dicen que por eso Marvel mató a Deadpool y a Wolverine. ¿Dónde los mató? Ah, ¿en los cómics? Pues mira, yo creo que no es una conspiración. Yo creo que pues, Disney básicamente, cada vez que saca un cómic de Deadpool o de Wolverine o de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos, le está haciendo promoción a una serie de personajes, a un grupo de personajes, de los cuales ellos no son los dueños de sus, de sus aventuras fílmicas. Les está haciendo promoción a todo un grupo de personajes para que la gente vea sus películas. Pues obviamente Disney dice, ¿sabes qué? Prefiero darle promoción a los personajes de los que nosotros somos dueños, para que la gente vaya a ver esas películas, ¿no? Se me hace bastante correcto. Y de hecho, pues vamos a ser muy honestos, lo que ha hecho Disney con las películas de Marvel son bastante, pues, bastante bueno. Lo que ha hecho Fox con la franquicia de los Hombres X, han habido cosas muy, muy, muy buenas, como X-Men 1 y X-Men 2. Y han habido cosas muy, muy, muy, muy malas, como X-Men Origins Wolverine, ¿no? Entonces, y también, pues mira lo que hicieron con Deadpool. Se tardaron, ¿qué? 7 años en sacar la película, 5 años en finalmente ponerla en producción. Yo creo que Disney se hubiera tardado mucho menos. Entonces, yo creo que es bueno que Disney haga eso. Esperemos que todas las películas de Fox no recauden tanto como lo esperaban. Y al igual que Sony, que entró en un trato con Marvel para que él ya pueda ser parte del universo cinematográfico de Marvel, Fox haga lo mismo y todos los mutantes del universo Fox pueden ser también parte del universo Marvel cinematográfico, y de esa manera podremos tener una Civil War que en serio valga la pena ver. Monse Gabriela dice también, oye, y yo no he visto las películas anteriores de Los Cuatro Fantásticos, ¿me las recomiendas? ¿Por qué la nueva dicen que está fea? Bueno, el problema de la nueva es que se tomó muchas libertades con los orígenes y se está adaptando el origen de Ultimate Fantastic Four, que nunca fue un cómic muy bueno. En vez de adquirir sus poderes en un viaje espacial, adquieren sus poderes en un viaje entre dimensiones, que no se me hace la mejor manera de adquirir poderes, pero bueno, adquieren estos poderes y aparentemente también están como que, no sé, está todo muy controlado por el gobierno. A mí lo que me gustaba de Los Cuatro Fantásticos es que ellos, bajo su propia iniciativa, van al espacio, poderes, regresan a la Tierra y deciden ser superhéroes bajo su propia iniciativa, no por ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante de lo que propone el cómic de Los Cuatro Fantásticos. Pero en la película, como van a estar controlados por el gobierno, van a estar controlados por las personas del Baxter Building, no son sus propios hombres. Son muy chavitos, no son de la edad correcta, que en los cómics ya eran mucho más maduros. El único jovencito era Johnny Storm. Johnny Storm en los cómics es un chico rubio, blanco, ojo azul. En la película es un chico afroamericano y honestamente no me gusta el actor para Johnny Storm. Entonces, yo le veo muchos problemas a la película nueva. Las películas anteriores, la 1 y la 2, me gustaron bastante. No son muy buenas, son divertidas, son para pasar el rato, son palomeras. La 1 es mejor que la 2. Johnny Storm en ambas películas, que es Chris Evans, el Capitán América, hace de Johnny Storm en esas películas y está genial, lo amas en las dos películas. El cuate que Green también es adorable, te va a caer muy bien. No son grandes películas, pero son bastante divertidas. Y esta película le veo graves, graves, graves problemas. También nuestro buen amigo Persona No Se Cae anuncia que Comic Manía está a punto de empezar, al igual que José Ramón Toro. Y Monse Gabriela también dice, también sé que no te gusta Deadpool, pero he visto un TP llamado Trilogía Asesina. ¿Sabes de qué tratan esas historias? No tengo ni la menor idea y no te lo recomiendo. En verdad, nada. Te recomiendo, con la excepción de The Circle Chase de Fabian Nicieza y Joe Madureira. Fue la primera miniserie de Deadpool. Esa te la recomiendo muchísimo. Yo me divertí como no tienes idea. Y también, hablando de que dijiste Trilogía Asesina, me acordé que alguien mencionó Trinity War, que si valía la pena comprarlo. No, nunca compres nada llamado Trinity War, porque The Trinity of Sin o La Trinidad del Pecado de DC son patéticos. Patéticos, no lo leas. Aquí dice Monse Gabriela, ¿ya viste la escena final de Avengers 2? ¿Será falsa o tú qué piensas? No la vi, a pesar de que Luis Navarrete me la mandó. Gracias, Luis. No la vi, vi un poquito de la imagen estática, y en la imagen estática lo que vi me enojó bastante si era real o no, pero Joss Whedon, el director de Avengers 2, dice que es totalmente falsa. Y claro, si era en verdad la escena final de Avengers, después de que fue filtrada, obviamente ya la quitaron. Entonces, gracias que lo filtró, ya nos arruinó toda la vida. A ver, Daniel dice que salgan de sus agujeros porque hoy es día de Comic Manía, muchas gracias. Dice, Joey, ¿irás a Guadalajara para la Con Comic este sábado? Perdón, si no es que no sabía, si es que no debía preguntar. No, Daniel, no voy a ir a la Con Comics este sábado, pero estaré en la Comagón el próximo mes. Ya me invitaron a la Comagón, que va a ser 31 de mayo. Ahí voy a estar, ahí nos vemos. Dice, ¿cómo vas con Flash y Arrow y tu opinión de Daredevil? Sin spoilers, por favor. No le he terminado por la escuela. Bueno, Flash, estoy en el episodio de la semana pasada, que me encantó. Arrow, estoy en el episodio de la semana pasada, que también me encantó. Y Daredevil me fascinó de principio a fin. Tuve algunos problemas con las peleas. No sentí que las peleas demostraban lo que en serio podía ser Daredevil. Y de hecho lo golpeaban tanto que en serio me empezó a impactar qué tan mal ninja era Daredevil. Pero poquito a poquito va mejorando. Y ya para el final de la serie es bastante bueno. Y con su nuevo traje que adquiere ya mero al final de la serie. Ya habías visto las imágenes, espero. Ya sabías que al final iba a haber un cambio. Cuando adquiere ese traje ya como que todo empieza a funcionar mejor. Entonces yo honestamente siento es una gran, gran, gran serie. Y aparentemente ya son las últimas preguntas que tenemos el día de hoy aquí en el Twitter. Y no, habían más preguntas, nomás déjame irme para atrás. Maldita sea. A ver, Paco dice que ya comienza Comic Manía, el único programa capaz de traer el sexy de regreso con Joe y su equipo de amigos. Pues el día de hoy no tengo ni un solo amigo, estoy solo yo. Y dice a Darby, Joey Lantern, saludos, mándame un saludo, Joey. La serie de Daredevil me pareció extraordinaria. ¿Qué te pareció a ti, Joey? Me encantó. La acción está muy bien hecha, los momentos están muy bien hechos, los momentos entre Foggy y Matt son geniales, entre Foggy y Karen son geniales, entre Karen y Matt son geniales. Me gustó que le pusieran comedia, me gustó que tuviera esos momentos introspectivos, todo lo que pasa con Battling Back Murdock, que es excelente, extraído directamente de los cómics. Todo lo que sucede con Kingpin y Vanessa es precioso. Todo lo que pasa con Kingpin en general me encantó. A lo que pasa con Wesley, que es el asistente de Kingpin, también me fascinó. El personaje que metieron, que es el sastre, se me olvida su nombre en ese momento, pero también se me hizo genial. O sea, no hay nada malo en toda la serie, excepto el traje al final, que me hubiera gustado que fuera un poquito más chido, pero en general se ve bastante bien. Todo me gusta, espero con ansias a los Defenders, las demás series de Marvel Netflix y sin duda la segunda temporada de Daredevil. También Darby nos pregunta, quiero saber si así como han ocurrido cambios de personajes de blanco, ¿cuáles han ocurrido de negro a blanco? Ninguno, compañero. No se atreven a hacer eso. Que yo recuerde algún personaje que haya empezado en negro y haya terminado a blanco, no. Lo más cercano que se me ocurre en los cómics fue que en algún momento el personaje de Mac 1, que después se volvió Mac 2, Mac 3, Mac 4 y Mac 5, este personaje que empezó su carrera como el Beetle o el Escarabajo, un villano de Spider-Man, en algún momento, para esconder su identidad, lo volvieron negro y eventualmente lo regresó a su color natural, que es blanco. Pero de los que haya habido una adaptación que en los cómics era negro y en las películas blanco, o en las series blanco, que recuerde no, ¿eh? Y créeme, si alguna vez lo hicieron, se meterían en graves problemas. Dice que a Geek Time nos dice, Joey, las mejores historias de Hawkman. Pues sí han habido bastantes, nomás que son un poquito difíciles de conseguir porque han hecho muy pocos TPs de estas historias. Está Hawkworld de Tim Truman, que es buenísima, es excelente, son solo 3 números en Prestige Format, ya existe el TP. Después viene la serie de Hawkworld de John Ostrander y Graham Nolan como dibujante. Son excelentes, casi imposibles de conseguir, a menos en números sueltos. No hay TPs que yo recuerde, pero Hawkworld es buenísima. Y cuando termina Hawkworld de John Ostrander, empieza la serie de Hawkman de John Ostrander, que solo son 6 números, buenísimos. Cuando se va John Ostrander, la serie cae en declive y es malísima. Son muy buenos. Después, después de muchísimos años de que no hacen nada con Hawkman, en JSA de David Goyer, James Robinson y eventualmente también Jeff Jones, aparece primero Hawkgirl, Kendra Saunders, que es la reencarnación de Sayira Saunders, la esposa de Hawkman, y después es la reencarnación de Hawkman. Todas esas historias de James Robinson, Jeff Jones y David Goyer son brillantes. Cuando eventualmente le dan su propia serie, los primeros números son, si estoy en lo correcto, de James Robinson y Jeff Jones. Los primeros números dibujados especialmente por Rax Morales de la serie de Hawkman son bastante buenos. Y después va en declive y se va al demonio. Desafortunadamente no han hecho muy, muy buenas series con Hawkman. Y una de sus mejores apariciones fue en JSA The Golden Age. No es un personaje principal, pero sin duda es un personaje secundario y es bastante bueno. A ver, Ulises también menciona que ya comenzó Comic Manía. Escúchenlo, el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Jerry Darko dice, Jovi habla de Coagula, miembro de Doom Patrol. Saludos, ya hablé de Coagula. Ya dije exactamente qué es. El primer personaje transgénero de los cómics, creado por Grant Morrison, sin duda. Puede transformar sólidos a líquidos y líquidos a sólidos. Lo tengo que leer. O sea, no, desafortunadamente me atrasé mucho en mi lectura de Doom Patrol de Grant Morrison. Pero es muy bueno. Eso te lo puedo garantizar, es muy bueno. Dice Polo, fecha de lanzamiento contra Superman es en mayo del próximo año, compañero. Francisco Hernández nos dice, yo vi una pregunta, soy fan de Marvel, muy poco de DC, solo de Batman, Superman, algo de Flash, por favor, aconséjame cómo entrarle a DC. No leas los nuevos 52. Yo te recomendaría algo fácil, algo simple. Hay un cómic llamado Legends, buenísimo. Es ya, si está el TP por ahí, te lo recomiendo muchísimo. Ahí puedes entrarle bastante bien a Legends. Si quieres algo un poquito más complicado, más que nada por la cantidad de personajes que aparece, Crisis en Tierras Infinitas también es fácil de conseguir. Creo que es bastante fácil de entender lo que está pasando. Los personajes de DC son bastante simples de comprender quiénes son. Entonces sí te recomendaría Crisis y Legends, como para que entiendas, es el final del universo DC como lo conocíamos, y después es el nuevo inicio con Legends, ¿okay? Jerry Darko dice, Joey, lo de Strife es de Executioner's Song, la de Extinction Agenda es donde Genosha ataca a los X-Teams. Ok, perfecto, muchas gracias Jerry Darko. Sabía, es que con tantos X ya ni sabe. Pero sí, Executioner Song me acuerdo que me gustó bastante. Extinction Agenda no me gustó tanto. Pero bueno, ok. Sí, es cuando aparentemente Genosha ataca a los equipos X. Hijo, no me gustó. Tanto no me gustó que ya se me olvidó. Pero Executioner Song, esa sí te lo recomiendo muchísimo. Brave nos dice, Joey, un saludo. Muy pronto se publicará la serie de Thor Mujer en México. ¿Me recomiendas seguirla? Sí, mucho. Te va a gustar. Al menos a mí me está gustando mucho. Ya en el número 8 resolvemos quién es la Thor Mujer. A ver si nos gusta la resolución de esta historia. En el cómic que mencionaste de Circle of Four me gustó, es donde aparecen Agent Venom, Red Hulk, Ghost Rider y X-23. Es interesante. Bueno, muchas gracias por decirnos eso. Y lo que pasaba es que un chico llamado Damon quería saber de dónde venía la imagen de Ghost Rider que él me mandó, a lo cual yo le dije, compañero, a la próxima y sea más fácil. Lo puedes buscar muy simplemente en Google. Nomás metes la imagen y párale de contar. Ok, y vamos a ver si ya no tenemos ni una pregunta más. No, ya no tenemos preguntas en Comic Manía MX. Y vamos a ver si tenemos alguna. Ya vamos a ver, ya para cerrar este programa de la mejor manera, veamos qué pasa con todos nuestros troles en el Soho Chat. Tenemos a uno que se llama Lorena, que dice, no, bueno. A lo cual le pregunté y ya no me contestó más. Entonces no sabemos qué es lo que nos quiere decir. Y vamos a ver, Matt Murdock nos preguntó, nos dijo que pusiéramos algo de Maroon 5, pero bueno, ya desafortunadamente se nos acabó el programa, entonces no creo que podamos escribir nada, poner nada de Maroon 5. Y vamos a ver, un personaje llamado Magi nos pregunta, ¿qué superpoder me gustaría tener? Me pregunta personalmente, ¿qué poder me gustaría tener? Telepatía. Para saber qué es lo que las mujeres están pensando todo el tiempo. Porque déjenme decir una cosa, es casi imposible saber lo que está lo que está pensando una mujer. Aquí tenemos otra pregunta. Vamos a ver, aquí una persona que me quiere molestar me hizo una pregunta y no tengo ni la menor idea. Me está haciendo una pregunta acerca de otra persona que no tengo ni la menor idea. Además, el nombre que se puso fue a propósito para molestarme, entonces no vamos a leerlo. A una persona que sé que es un troll, que se llama Brunette, me dice, me encantan tus opiniones, sigue así, hazlo por ti, hazlo por nosotros, gracias. Gracias, pero no te creo nada. Vamos a ver. Green Lantern dice, ¿cuántas linternas verdes existen y cómo se llaman? Pues siempre hay 3,600 o 7,200 linternas verdes activos en todo momento. 3,600 antes de que Geoff Johns empezara a escribir los cómics de The Green Lantern, 7200 después de que Geoff Johns empezó a escribirlo, porque determinó que cada sector, en vez de tener solo un patrullero linterna verde, tendría a dos patrulleros linternas verdes, porque sería más fácil como checar todo. Y básicamente lo que termina pasando es que esta idea de que deben de haber 7200 linternas verdes en todo momento. ¿Cuáles son sus nombres? Son muchísimos. De hecho, nunca han hecho una lista completa de los 3600 o de los 2200 linternas verdes que existen. Creo que lo más que han llegado es, como 70, 100, pero más que eso no han llegado, porque sí son muchísimos. De hecho, yo recuerdo que hay un cómic que Green Lantern, creo que es Green Lantern Secret Files and Origins 1 o 2, donde se dieron la misión de poner una imagen de todos los linternas verdes que han aparecido en todos los cómics de Linterna Verde y su primera aparición. Y más o menos qué fue lo que hicieron en su primera aparición. Yo los empecé a leer y dije yo, wow, son muchísimos. Qué bueno que se dieron la tarea de hacer esto, porque habían personajes que no han aparecido, o sea, desde los 60s, ¿no? Y me gustó mucho que hicieran eso, que hicieran esa tarea. Pero obviamente nunca nadie ha podido lograr hacer ni los primeros 3600, mucho menos los 7200 que hay ahorita, ¿no? Y vamos a ver acá Brian. Brian Cranston dice: ya hablaste de Saul, ¿qué opinas de mí? Di mi nombre. Me gustó mucho Breaking Bad. En serio, me gustó mucho Breaking Bad, mi querido señor Eisenberg. No sé cómo muchas personas, por decir mi hermana y mi cuñado, adoran Breaking Bad más que la vida misma. A mí se me hizo graciosa, se me hizo muy divertida, pero no se me hizo así como que lo mejor de lo mejor de lo mejor. Es una historia muy, muy, muy, muy buena, pero como que hasta ahí. Vamos a ver. ¿Considerarías, dice acá Jay, consideras que además de su inteligencia, el dinero es parte del superpoder de Batman? No, porque su dinero no hace nada. Es su habilidad y lo que hace con el dinero lo que cuenta. Entonces yo no necesariamente lo consideraría un superpoder, sino es parte de su manera de conseguir lo que él necesita para poder pelear contra las fuerzas del mal, pero no necesariamente un superpoder o una habilidad, porque el dinero en sí no hace nada, es lo que haces con el dinero. Y ya no tenemos ni una pregunta más. Imagínense, señores, tenemos 13 minutos de este programa llamado Comic Manía y ya no tenemos nada más. No tenemos nada en el Soho Chat. Bueno, claro, también estoy tratando de evitar a todos y cada uno de los troles. Entonces, pues por eso, obviamente, ya no tenemos más preguntas acá. Y, ¿sabes qué? Vi que habían aquí algunas preguntas. No, pues yo, vamos a ver Chat History, vamos a ver si por aquí habían algunas preguntas que recibimos. Vamos a ver, esto no nos interesa. Estoy viendo a ver si hay algunas preguntas ahí que nomás se quedaron ahí. ¿Qué pasó? Ah. A ver, dice que Lorna me dijo que por eso de vez en cuando queda loca y cierra todo, porque ya no aguanta a todas las personas que están que ya están, ¿cómo se llama? Estando. Vamos a ver acá. Ok, aquí dice nuestro buen amigo Antonio Milán que ya se aburrió. Yo ya me aburrí de ti, compañero. A ver qué opinas de eso. Vamos a ver. El arte de la elegancia dice: ya nos has comentado muchas veces que tu corazón y tu cartera están en DC y Marvel, pero quiero saber si tú lees otros cómics que deban ser leídos como Asterix, Mouse o Mafalda, solo por citar algunos. A Asterix alguna vez lo leí, no fue lo mío, o sea, no me llamó la atención. Mouse lo empecé a leer y me gustó bastante, tengo que sentarme un día y dedicarme a leerlo. A Mafalda nunca ha sido de mi agrado, se me hace como más para niños, o al menos es lo que yo sentí. Algo que no tenga nada que ver con cómics ni con superhéroes, pues no, honestamente, quitando Mouse, que mucha gente lo menciona y por eso sentí las ganas de darle una oportunidad. No hay muchas otras cosas que no tengan que ver con cómics que he leído, porque honestamente no me interesan. De hecho, hasta hay cosas que ha hecho mi buen amigo Alan Moore, que es un hombre que yo respeto muchísimo, que no tiene nada que ver con cómics y no me han llamado mucho la atención. Hay un cómic de Grant Morrison que se llama St. Swithin's Day. Es solo un número y me gusta bastante. ¿Cómo se llama este muchacho? Ay, maldita sea, se llama... Ah, dame un segundito, ahorita te digo cómo se llama. Paul Grist hizo un cómic llamado Kane, que me encantó. Entonces, obviamente, es un detective, no tiene nada que ver con superhéroes, y me gustó bastante, pero no soy mucho de leer cosas que no tienen nada que ver con superhéroes. De hecho, los superhéroes son lo que yo amo, entonces, pues, obviamente, eso es lo que me dedico a leer, y todo lo demás, pues, no me llama tanto la atención. Y vamos a ver por aquí, Mike Moran nos dice... dato respecto a Daredevil, ¿te das cuenta de que Kisk es el que gana al final? O sea, Kingpin, me imagino que quieres poner. Se queda no solo con la mujer guapa y con clase, sino que su relación es en verdad hasta la muerte. Él tiene el dinero del mundo y por el otro lado Matt Murdock ciego, siempre lo golpean y se queda con la chica con problemas. ¡Claro! Eso es exactamente lo propuesto por Frank Miller desde la saga de Elektra. Desde la saga de Elektra demuestran claramente que Kingpin y Matt Murdock, o Kingpin y Daredevil, se necesitan mutuamente. Uno es el sol y el otro es la oscuridad, ¿no? Uno es el brillo y otro es la oscuridad, uno es el sol, otro es la luna. Se necesitan mutuamente y van a estar como que en esta batalla eterna, muy parecido a lo que se establece con Batman y con el Joker. Y sí, lo padre de todas las aventuras de Daredevil es que todas son correcto con la palabra y con la definición, son victorias pírricas. Sí, al final del día él gana, pero su victoria no es todo inclusiva, no es perfecta. Sí, de alguna manera ganó la batalla, pero no ganó la guerra. Y lo padre es que eso va a hacer que esta guerra tenga muchísimas, muchísimas batallas donde uno va a triunfar sobre el otro. Pero al final del día todo se va a ganar el bien. Al menos es lo que hemos visto en todas las películas, en todos los cómics de Daredevil, incluyendo Miller. No sé si tú leíste Born Again. Al final de Born Again, pues la batalla la gana Matt Murdock, pero no la gana por completo. Se queda con una mujer con problemas, con drogadicción, una ex actriz porno. Nuestro buen amigo Kingpin se mete en algunos problemas, pero los puede librar fácilmente. Termina con problemas Foggy con Matt, que tienen que arreglar. O sea, nunca nada en la vida de Matt Murdock es, pero eso es donde en serio es divertido el personaje de Daredevil. Y lo padre es que la serie adapta exactamente lo que sucede en los cómics, y por eso me encantó. Pero sí, tienes toda la razón. Y vamos a ver acá, dice Matt Murdock que obviamente que pusiera algo de Maroon 5, lo pondré al final. Ya contesté esta pregunta, ya contesté esto. Bryan Cranston, ya dije eso. Brunet también, Greenblatt. Pues yo creo que ya resolvimos todas las preguntas, o al menos todas las preguntas que no eran de Troll. Vamos a ver. Tenemos que escoger todos. Vamos a escoger. Es que estoy ahorita borrando todas las preguntas que no tienen nada que ver con nada. A ver, espérense. Salió esto. Ok, dice acá, Jay. Oye, pero sin dinero no hay gadgets, ni traje, ni avances científicos por parte de Batman. Sí, pero no es un superpoder. Es su manera de adquirir cosas. Adquirir cosas no necesariamente es un superpoder. Es una habilidad o una suerte que le dieron sus padres. Un superpoder, compañero. Sí, vamos a borrar todo. Y vamos a ver acá, ¿qué tenemos acá? Ya vamos a... cerraremos todo esto. Sí, vamos a cerrar esto. ¿Tenemos algo más? Esta persona... Ay, Dios mío. Hay gente que no tiene nada mejor que hacer. Mirna, aparentemente, dice... Comic Book Girl 19 anda bien extrañas sobre el nuevo trailer de Batman contra Superman. ¿Qué opinas de su show? Nunca he visto su show. No veo los shows de nadie más, porque si me gustan, los voy a imitar. Si no me gustan, los voy a criticar. ¿Y para qué me meto en problemas? Yo no sé qué es lo que Comic Book Girl 19 está diciendo o no está diciendo de Batman contra Superman. Si no le gusta, qué bueno, que no la vaya a ver. Si le gusta, qué bueno, ahí la veré en el. O sea, honestamente no me interesa dar mi opinión acerca de nadie más. excepto de las cosas que digo yo y las cosas que leo en Comics Alliance, Comic Book Resources o Newsarama, porque son personas que no conozco, que no me conocen a mí y que nunca se van a enterar de que hablo mal o hablo bien de ellos. En cambio, desafortunadamente, si hablo mal de Comic Book Girl, que ni sé quién es, pues obviamente voy a meter en graves problemas con ella, porque pues me va a decir, tú le vas a decir a ella, y se va a hacer todo un chisme que no me... Si no le gusta, chido por ella, espero que no la vaya a ver para que no desperdicie su dinero. Y Rob Raven dice, ¿Harvey Bullock sigue activo en los cómics de Batman o no? ¿Sabes qué? Como casi no he leído los cómics de los Nuevos 52, en verdad no te podría decir, porque no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de qué es lo que está pasando con los cómics de los Nuevos 52, ni si estén... vamos a ver, ¿qué es esto? Ni si estén... perfecto. Es que estoy borrando todas las chats de que tuvimos la desgracia de tener el día de hoy aquí en el ¿cómo se llama esto? En esto que se llama perfecto. Vamos a ver todo, voy a nomás borrar nomás déjenme borrar todo lo que nos llegó a nosotros para que de esa manera Lorna no lo vea, pero ni de chiste. Listo. Ok, entonces ya de esta manera, pues ya no tenemos ni una pregunta más. Tenemos 4 minutos que matar. Entonces lo único que les voy a decir es, pues bueno, yo estoy muy contento con los trailers que salieron esta semana. Más que nada contento con el de Batman contra Superman y el episodio 7. No estoy nada contento con los Cuatro Fantásticos. Sé que algunas personas me van a decir, no, pues es que es una versión de Fantásticos. No todos los Cuatro Fantásticos tienen que ser como tú los recuerdas de tu niñez. Todo puede cambiar, todo puede modificar. Y lo único que les digo es, señores, si ya vieron el trailer de los Cuatro Fantásticos que acaba de salir, se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a los Cuatro Fantásticos de este... espérate, vamos a cerrar el Soho Chat porque ya me cayeron mal. Ok, vamos a ver. Ya está todo borrado. Perfecto. Ah, mira, veo que tenemos aquí algo en Twitter. Pero que, como podremos ver, es clarísimo, clarísimo, clarísimo que todo lo que acabamos de ver en el trailer de los Cuatro Fantásticos se parece mucho a Ultimate Fantastic Four, el cómic de Ultimate Marvel. Si ya leímos ese cómic de Ultimate Marvel, que yo tuve la desgracia de leer como los primeros 15, son bastante malitos. Entonces, si lo que está adaptando esta película son estos muy malos cómics, pues ¿qué podemos esperar de la película, no? A ver, Roberto González dice rápidamente, ignora los Comic Manía, ¿qué crees que pase con Vanessa? ¿Piensas que el próximo tráiler está enfocado en Batman? Pues a mí lo que me gustaría que el próximo tráiler de Batman contra Superman o El Amanecer de la Justicia, en vez de enfocarse en Batman y en Superman, se enfoque en la Mujer Maravilla, en Flash, en Aquaman, porque ya vimos mucho de Superman, ya vimos mucho de Batman, ya vimos el Batimóvil, ya vimos el Batiplano. Ahora me gustaría ver a los miembros de la Liga de la Justicia. Yo personalmente creo que se ve increíble Aquaman. Yo sé que muchos de ustedes dijeron, no, pero porque se ve así, que no está bien, que bla, bla, bla. Bueno, yo nomás tengo que decir una cosa. Cuando tienes a Batman y a Superman, va a ser muy difícil para los demás personajes llamar la atención. En el caso de la Mujer Maravilla, la interpreta Gal Gadot, que está preciosa. Entonces va a llamar la atención. En el caso de Flash, por los efectos especiales, va a llamar la atención, al igual con Linterna Verde y Cyborg. Pero algo necesitaba Aquaman para llamar la atención. Y nomás tener un trinchete muy grande no iba a ser suficiente. Entonces, tanto que lo que hicieron fue elevarlo a este nivel de hacerlo un hombre increíblemente gigantesco, poderoso, musculoso, enorme, y de esa manera va a poder llamar la atención. Y a mí me gustaría ver más con esos personajes, que no hemos sabido nada de ellos, no hemos visto bien sus trajes. Entonces a mí me encantaría más que ver a Batman o Superman enfocarse en esos personajes. Y bueno, como les estaba diciendo, yo creo personalmente que están muy mal la serie de Ultimate Fantastic Four. Va a pasar la película, creo que es un grave, grave error. En el caso de episodio 7, pues ya salieron 20.000 teorías de qué se va a tratar. Yo honestamente no sé de qué se va a tratar porque no sigo las teorías de nadie. Y lo único que tengo que decir es que creo que puede ser bastante buena, bastante divertida. Y más que nada, le quitaron las riendas a George Lucas. Y si algo necesitaba suceder en esa franquicia, era que por todos los santos le quitaran las riendas a George Lucas. Porque ese hombre... brillantes en su juventud, pero desafortunadamente en su vejez hizo cosas verdaderamente terribles. Y bueno, damas y caballeros, ya se terminó este programa llamado Comic Manía. Les dejo con una canción de Maroon 5. Yo me retiro, espero que ustedes sigan aquí en turadioonline.com.mx. Les pido una gran disculpa si hubo errores o problemas de audio durante esta transmisión, pero bueno, son cosas fuera de mi control. Hice lo posible por tener pues el mejor audio posible, pero son cosas fuera de mi control, porque estoy haciendo que un programa para Mac, perdón, para Windows, trabaje en una Mac, y eso es bastante difícil, y que reconozca mi diadema también es bastante difícil. Entonces créanme, hago lo posible, pero no necesariamente siempre tengo éxito. Muchas gracias por escuchar este programa que se llama Comic Manía. Nos vemos la próxima semana, si todo sale bien. La próxima semana estaremos en Fantástico, transmitiendo en vivo y a todo color desde las instalaciones de Félix Cuevas 835, alias Fantástico. Ahí los espero a todos. Convoco a los Jovi Lantern Corps para que me acompañen. Nos vemos la próxima semana, señores. Que sigan muy, pero muy bien. Adiós. I'm changing all